¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo Gabinete Mr. Virus. Después de pasar un tiempo breve de Semana Santa, la semana pasada no tuvimos programa, estuvimos descansando, nos apuntamos a eso de la resurrección, que también sienta algunas veces, con independencia de la cara por donde lo mires. Sienta bien la resurrección, sobre todo cuando sales por las noches en este día de fiesta y necesitas madrugar con algún complemento vitamínico para que realmente te encuentres fuerte, un zumo de naranja, etcétera, un café, y afrontes lo que te venga de semana por delante. ¿Qué es esto donde estamos hoy? 8 de abril de 2026, con invitados. Ya sabéis que tenemos aquí en los estudios de LH Magazine, a través de internet puedes escucharnos, no solamente a través de lhmagazine.com, también a Salto Mata Radio. Y bueno, pues hoy tenemos a músicos que teníamos ganas de conocer en persona, porque hemos estado hablando bastante con, en el caso de Jesús Suárez, por teléfono, en puertas de lo que sería la salida de su nuevo trabajo, lo llamaban Rock and Roll, y en esta ocasión, pues desde Galicia se ha desplazado desde Coruña junto con Hugo Porteiro, batería de la banda de Mar de Fondo, para estar aquí junto a nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Raúl. Bienvenidos. Muchas gracias, Raúl. Bueno, ¿qué tal Madrid? Habéis llegado en un momento de tiempo así, de clima, un poco parecido al vuestro, ¿no? Bueno, en Coruña hacía feo, pero teníamos mejor tiempo. Hacía mejor tiempo, pero hacía más calor, ¿eh? Sí, sí, bueno. Es que aquí las cosas hoy, cuidado, que hoy hacía un frío aquí que mamma mía. Sí, las cosas son cambiantes. Pero bueno, vosotros sois gente que está pegada ahí a la mar y yo creo que estáis hecho a todos, como si fuerais rompeolas. Vamos a hablar ahora de lo llamaban rock and roll, pero también de otras cosas que ya sabéis que nos gusta contrastar con el resto de invitados que tenemos en el programa. Estamos esperando que llegue Carlos Pina. Y tenemos también en la línea telefónica a Fernando Madina, Reincidentes. Buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú, Fernando? Pues muy bien, aquí que empezando a hacer la cena para la niña y para mí. Ajá. Bueno, pues nada, vamos a compartir contigo unos minutos, sobre todo para conocer un poco cuál es la actualidad de Reincidentes, también avanzar lo que se viene y cómo no en estos días en los que nos encontramos o que hemos pasado, para saber qué es lo que hace un músico en Semana Santa cuando generalmente no tiene dónde tocar, porque baja mucho la actividad, ¿no?, de lo que son las actuaciones. Hombre, sí. Si no se va nadie del grupo, solemos ensayar. Si alguien se va de vacaciones, pues solemos descansar un poco, porque luego retomamos los ensayos inmediatamente. Así que nosotros hemos optado por lo segundo, porque habíamos tocado en México justo antes de irnos a Semana Santa, y como ya teníamos ya este sábado concierto, pues dijimos, bueno, en Semana Santa vamos a relajarnos un poco y cada uno que se ocupe un poquito de su casa, de sus cositas, de su familia. Y después pues nos hemos puesto a ensayar ya desde el lunes. Uh-huh. Bueno, pues o sea que sois banda que, a pesar de que estéis muy hechos concierto tras concierto, no dejáis de ensayar, vaya, dejáis de estar siempre bien engrasados, ¿no?, para lo siguiente que viene. Es que somos muy malos y se te olvida tocar el ensayo, ¿sabes? Bueno, eso me lo creo ya menos, pero por pues tanto, pregúntale a Baristo, que te diría lo mismo. Le preguntaré. Bueno, estuvisteis a mediados de abril, de marzo, ¿no? De abril, habéis estado hace nada, hace un par de semanas, ¿no? Hace tres semanas en México, ¿no? En marzo, mediados de marzo. Sí. Habéis estado allí para un solo concierto. Sí, para un solo concierto en el Estado de México, al norte, a unos 70 kilómetros de Ciudad de México. Uh-huh. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de marchar hasta allí para hacer esto y volver? ¿Habéis estado con Van Troy? Hemos estado con varias bandas, entre ellas Van Troy. Bien, era una sala grande, bastante peña, y bueno, un típico concierto de Latinoamérica, tú sabes, el público muy caliente, muy cariñoso. Todo un poco diferente también, ¿no? En el sentido de, bueno, pues se vive todo un poquito de otra forma, pero a gusto. Nosotros siempre, tú sabes que la relación nuestra con Latinoamérica sí es muy potente y joder, pues de vez en cuando, o sea, cada X tiempo hay que ir a esos países donde además tenemos muchos seguidores y seguidoras y, joder, pues hay que ir, hay que presentarse para allí de vez en cuando y presentar tus trabajos nuevos, que además últimamente, tú, como bien sabes, pues bueno, en 2 años hemos sacado 2 discos y bueno, pues presentando un poquito todo eso allí. Bueno, y además es que ya hace años sellasteis un acuerdo de corazón y de por vida con Latinoamérica, con aquel disco de versiones, ¿no? Recuperando algunas canciones, regrabando cosas en vuestro estilo, en modo Reincidentes, que eso yo creo que también para todo el público de allí fue muy importante. Sí, sí, tomamos como base la música popular, también parte del rock and roll, pero básicamente la música popular latinoamericana, y como nosotros llamamos, tenemos un verbo que se llama reincidentando, que yo no sé si es lo mismo que jodiéndolo, pero bueno, o sea, poniéndolo un poco en punk rock, ¿no? Y bueno, pues eso allí gustó bastante también. Y bueno, bien, o sea, ya te digo, en México creo que no íbamos desde 2 años antes o 3, a un festival, creo que fue en Querétaro. Y bien, yo creo que cada año, cada 2, cada mucho, cada 3, pues hay que ir a hacer 1, 2 o 3 conciertos, los que sean, ¿no? Pero lo mismo te digo de Chile, de Uruguay, de Argentina, de Colombia, son países que tienen una parece que no, pero que tienen no solo tradición, sino una actualidad rockera muy, muy interesante e intensa, ¿eh? Qué bueno seguir conociendo que todo esto sigue sucediendo. Bueno, estáis próximo concierto 11 de abril en las fiestas del Partido Comunista Andaluz, en Córdoba era, ¿no? ¿Dónde vais a estar? Sí, lo que pasa es que justo estamos viendo ahora si no se sabe si lo van a aplazar. Ah, vaya, pues una cosa. Por una cuestión de climatología, porque por aquí parece que se acerca lluvias, bueno, aquí ya está lloviendo un poco, pero parece que se acerca algo un poquito más gordo. Entonces, pues, lo tenían puesto al aire libre y creo que mañana nos confirmaban si finalmente se hace ese sábado o lo pasan para la semana, no sé si la semana siguiente o la otro dentro de 2. Bueno, en casos como esto, es en los que la entrada es libre, hay menos problemas con la gente a la hora del, ya sabes, los compromisos de las entradas, devoluciones, o etc. Sí, bueno, el problema es más nuestro que tú, cuando tú te haces tu vida y te lo... Claro. Digamos que con los hijos, con las cosas, con, en fin, con 1000 cosas, que te va haciendo el fin de semana, que ya sabes que vas a tocar, y cuando no vas a tocar, pues a lo mejor te deja un poco fuera de juego, ¿no? Bueno, a ver, la climatología y también, pues yo que ahí no tengo nada que decir, ¿no? Claro, evidentemente, eso manda y hay que ser siempre cauto. Y el 18 de abril sería lo siguiente, que estaréis por Fuenlabrada en Madrid, en la Casa de la Música. A priori veo que son eventos de distinto calado, ¿no? De distinta repercusión, pero que hace ver claramente que no bajáis el ritmo de trabajo. No, la verdad es que el año pasado y el antepasado superamos los 45 conciertos en ambos casos, y este año ya estamos superando los 30, creo, firmados, y bueno, yo creo que haremos algunos más. Así que bueno, para un grupo que a finales de este año cumple 40 años de vida, pues la verdad es que es muy positivo ver que hay trabajo y que bueno, que la gente nos sigue llamando, y para nosotros encantados, intentando, por supuesto, pues eso, ensayar mucho para hacerlo lo mejor posible, para ir cambiando de repertorio, para ir recuperando canciones que a lo mejor pues no se tocaban en los repertorios anteriores, para no sonar sin, vamos, para no decir siempre lo mismo, ¿no? Y contentos porque, joder, pues que después de tanto tiempo seguir trabajando mucho, pues siempre es un lujazo, ¿no? Ajá. Bueno, parte de lo que es el fruto de ese trabajo constante y de que las canciones más actuales llegan a buen ritmo y a buen puerto es que estáis nominados para una de las mejores canciones rock del 2025 por la Academia de la Música de España, gracias al tema Rebelión. Sí, la verdad que ha sido una sorpresa. Creo que solo habíamos recibido una nominación que fue con a Mejor Disco de Rock con El Comercio del Dolor hace ya 20 años. Este disco que hemos reeditado justo hace, vamos, lo vamos a editar justo al mes que viene, un mes y medio, porque cumple 20 años, y fíjate, pues 20 años después, pues nos aparece esto, y bueno, pues la verdad es que contentos porque siempre, yo creo que siempre, ¿no? El reconocimiento, ¿no? A un trabajo, a una constancia, a una labor, a un esfuerzo por hacer las cosas cada vez mejor, pues yo creo que siempre es positivo, independientemente de que gane ese premio, ¿no? Pero ya esto significa, pues no sé, pues cierto reconocimiento por parte de la profesión, de la gente, de los managers, de la prensa musical, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los que, bueno, tampoco estoy yo muy bien puesto en quién vota ahí, pero bueno, pues en principio es un reconocimiento y eso pues siempre, joder, pues te alegra, ¿no? Hombre, teniendo en cuenta que son 5 bandas, me parece, las que optáis al premio, en la categoría de rock, da igual quién vote. Es que en el mercado en el que estamos hoy, con las bandas veteranas y las bandas nuevas, bueno, vamos a decir, compitiendo, conviviendo, por resaltar, en los sitios, yo creo que es todo un logro, ¿no?, que estéis. Sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad es que ya te digo, nos ha pillado un poquito por sorpresa porque la verdad es que sí que eso no... Nosotros la verdad es que habíamos quedado especialmente contentos con el disco de Peligro, Rebelión en su single y por lo tanto la canción bandera, la que empieza el disco. Pero sí es verdad que el disco tiene un sonido especialmente bueno. Pero bueno, claro, esto es algo muy relativo porque esto siempre lo piensas de tu último disco, ¿no? O sea, en realidad cuando tú lo miras desde dentro... digamos que tiendes a pensar siempre eso, ¿no? Pero cuando, bueno, cuando el reconocimiento viene desde fuera, pues oye, dices, joder, pues de puta madre, ¿no? Bueno, pues esa gala tendrá lugar el 26 de mayo. No sé si vosotros todos o parte de la banda podréis estar allí. Si tocaréis, si ganáis, no sé cómo estará eso enfocado, pero desde luego. No tenemos ni idea todavía, ¿eh? No tenemos ni idea, se acaban de nominar y ahora mismo no manejamos dato ninguno. Vamos a ver cómo se da y cómo hacemos. Pero vamos, en principio, te digo, en principio solo es la nominación y bueno, contentos. Bueno, es verdad que ese tema fue el inicio del punto de comienzo, de no solamente del disco Peligro, sino de todo lo que la carrera a fondo que ha venido después de tantos meses, ¿no? Y que sigue, porque sigue habiendo esos conciertos. Y seguramente que en el momento, recuerdo que hicimos una entrevista aquí en Madrid cuando viniste, presencial, ¿no? Sobre el disco, pues creo que un poco antes de que se publicara o acaba de editarse, sí, y todavía acaba de editarse y todavía había toda esa incertidumbre de cómo os acogerá y de cómo se expondrá, ¿no? Ahora ya creo que está clarísimo, ¿no? ¿Qué sensaciones son las que recogéis de todos estos meses de trabajo dándoselo al público en directo? Porque me imagino que las canciones, las nuevas canciones, los nuevos directos, aunque sean tocando en sitios que ya estuvisteis, os hace que tengáis nuevas experiencias no esperadas, ¿no? Sí, evidentemente, aparte de que, es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Aparte de que tú tocas pues un tanto por ciento elevado del disco nuevo en lo que son las giras de presentación y luego ya el verano, también recuperas o temas que no tocabas en anteriores giras y tal, y por lo tanto el repertorio pues tiene siempre como unos casi 12, 13, 14 cambios, ¿no? O sea, que junto con lo que es la presentación del disco, pues hombre, es un no un riesgo, pero sí es una manera un poco pues de decir, estamos aquí, que tenemos mucho material, tenemos material suficiente, creemos que es de calidad, y la gente, hay que decir que lo ha recibido muy bien, tanto las canciones nuevas de ese disco, como la recuperación de ciertas canciones, que a lo mejor pues hay mucha gente que todavía te dice, incluso, ¿no? Te para por ahí en el bar de al lado del concierto y dice, tío, es que joder, es que esta canción, porque forma parte un poco de la de, no sé, de los recuerdos, de mi vida, de años pasados, de tal, de experiencias, de pues no sé, y mola, porque el formar parte de la banda sonora de la vida de la gente, pues al final, ¿qué quieres que te diga? Pues joder, dices, bueno, es una de las razones por las que se hace música, ¿no? Para emocionar, ¿no? Claro. Oye, y después, Fernando, de tantos años de actividad, sabiendo que cada letra que componéis con espíritu de denuncia, que está hecha con la mejor de las intenciones, para llegar a la gente, para intentar abrir los ojos, que salgan a la calle, a reivindicar, a luchar. Cuando veis cómo sigue el mundo, no pensáis que hay veces que esto no es suficiente, ¿no? Es cuando a lo mejor decís, vamos a intentarlo con canciones que vayan un poco más allá, por ejemplo. Sí, desgraciadamente hay que darle muchísimas vueltas a veces a determinadas temáticas que pueden ser hasta las mismas, ¿no? Estamos, por ejemplo, no sé, hablando, por ejemplo, del tema de Israel, pero también temáticas nuevas, ¿no? Lo que no se puede es parar, es lo que tú dices, ¿no? Porque el mundo, aunque se empeña, es verdad que nos parece a veces que va para atrás, pero no va para atrás. O sea, los que quieren que vaya para atrás, esto lo tú y yo lo hemos hablado muchas veces, lo consiguen temporalmente o ficticiamente. O sea, son movimientos de un paso para atrás, pero al final son dos para adelante. ¿Por qué? Porque la historia tiene su propia inercia, porque el ser humano tiene su propia inercia y tiende a avanzar. Avanzar de cara a progresar, digamos, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, partiendo de esa base de que la inercia al final gana a ese retroceso que quieren algunos, pero aparte de eso, precisamente para intentar luchar contra esos retrocesos que están intentando algunos, yo creo que el mundo de la cultura pues muchas veces pues reacciona y pone su granito de arena a cada quien. Yo siempre he dicho que nadie está obligado a ello, que eso es una cosa que es una elección personal de cada banda o cada artista. Nosotros en este caso lo elegimos así, pero sí, queremos poner ese granito de arena para que esos retrocesos que sobre todo, por ejemplo, ahora son bastante más visibles y más peligrosos, por eso el disco se llama Peligro, pues intentar hacer una fuerza en contra de eso, que arrastre también pues reflexiones de mucha gente, que arrastre unión de acción, ¿no? De mucha gente, acción política, acción social, acción de calle o acción simplemente de pensamiento, que o de escritura o de más arte también, ¿no? Porque de otros artistas, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que hemos elegido nosotros siempre. Ya te digo que siempre yo he dicho que no lo veo obligatorio dentro de lo que es el mundo de, por ejemplo, del rock and roll, en el que nos movemos nosotros, ¿no? A mí, yo siento un respeto enorme por la gente que le quiere cantar a la luna y le canta a la luna. Eso no a nadie hay que obligarle a nada. Simplemente que nosotros no hemos escogido ese camino, que quizás sea difícil a nivel de medios de comunicación y a nivel de discográficas y tal. Pero bueno, lo hemos cogido así y así lo haremos. Y, por supuesto, pues, seguiremos peleando y diciendo cosas que sentimos y que van en contra de ese retroceso que ahora mismo, ya te digo, que se pretende con bastante más ahínco en muchísimas partes de Europa y no de Europa. Bueno, pues se te voy a hacer un par, dos, tres preguntas más o inquietudes que te voy a consultar y ya te dejo que te pregunten aquí el resto de compañeros que está. Ya está aquí Carlos Pina. Buenas tardes, noches, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Estaba cerrada la puerta, ¿eh? Alguien ha cerrado ahí con pestillo y con... Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Oye, a vosotros se os oye regular, oigo mejor a Mr. Virus. O sea, soy irregular, no sé. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Yo creo que este tío se ha dado los micros malos, se ha quedado el bueno, ¿no? suele pasar. haremos lo posible porque te escuchen ahora cuando te pregunten. Bueno, mira que Fernando y yo pues hemos hablado y bueno, hemos tenido ocasión de muchas cosas, ¿no? Pero en cuestión de entrevistas de hablar un montón de veces. Me acuerdo que me decía Carlos pues fue a principios también de la promoción de este disco de Peligro, ¿no? Me dice, posiblemente eres de las personas, pues llevamos mucho tiempo ya funcionando, que más veces me has entrevistado, ¿no? O nos has entrevistado, ¿no? Sí. Sí, es cierto, porque tú llevas también una trayectoria potente, o sea... Sí, sí, vamos, y sin freno, que es lo que a veces a uno le preocupa, no descarrile. Bueno, a veces se descarrila, Carlos lo sabe bien, en esto de la radio también, pero hay que saber volver a ponerse en la vía y seguir la marcha con carbón, con electricidad, con vapor, con lo que sea. Alguna vez hemos descarrilado juntos mutuamente por ahí, ya me acuerdo yo de alguna. Sí. Bueno, pero ahora no vamos a entrar en esas, pero sí. Pero bueno, Fernando y yo hemos llegado a dormir juntos. Bueno, empezamos durmiendo en el mismo colchón juntos, pero como él es tan grande, yo terminé cayendo al entre dos camas, ¿no? ¿Te acuerdas de aquello? Tuve que bajar a llevarme todo el mobiliario del hotel, subírmelo arriba y luego la que se montó. Bueno, sí. Bueno, muy bonito. Todas esas cosas son las que quedan cuando, aparte de la música, nos une la amistad y el amor. Sí. Y entonces, muchas preguntas que seguramente algunas han podido volver a repetirse porque se tienen que actualizar también con las canciones. Pero esta yo creo que no te la he hecho porque, hombre, ya creo que ha llegado el momento, ¿no? Fernando es padre de músicos jóvenes que se están desarrollando musicalmente. Y hace poco tuvimos ocasión de conocer en gabinete a Luz Madina y su banda Back Noise. Fue hace tres semanas, cuatro, una cosa así. Fue el mes, hace dos meses más o menos. Puede buscarlo en los podcasts de Mr. Virus. Entonces, claro, esta pregunta no te la he hecho antes porque todavía no estaban ellos funcionando hasta el punto de que se te pueda preguntar qué reflejos encuentras en lo que hacen ellos, qué reflejos encuentras tú. Pues yo creo que la actitud, las ganas, la, porque luego estilísticamente, y aparte tú sabes cómo son también la gente joven, que bueno, reniega un poco siempre, ¿no?, de lo que, no sé, del estilo o de lo tal que puede hacer el padre o la madre, que es normal también, ¿no? Pero sí veo que la actitud es como de trabajo, de constancia, de autosuperación, y eso yo creo que también lo está viendo, lo ha estado mamando, y yo creo que a ella ya le sale solo, y eso es bueno, ya te digo, luego ya a otros niveles, pues muchas veces tienes que oír el dichoso comentario, pero si ya paso de lo reciente, que eso a mí no me gusta nada, pero es normal también, ¿no? O sea, es lógico y es respetable, por supuesto, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que también que eso, que lo que ha mamado es como una actitud hacia convertir esto pues en un cierto trabajo. No, hombre, yo por ejemplo tengo la enorme suerte de vivir de ello. Ella pues todavía acaba de sacar un disco, realmente está acaba de entrar en la universidad y en eso está, y además ella sabe perfectamente, es muy consciente de que lo principal es lo otro. Que estas cosas vienen muchas veces por suerte, como nos vino a nosotros, ¿no? Pues nosotros cuando editamos el tercer disco todavía no vivíamos de la música, pero bueno, tuvimos la enorme suerte de poder hacerlo, ¿no? Y esas cosas son, pues te sientes privilegiado, pero también sabes y eres consciente de que no le pasa a todo el mundo, ¿no? Y ella sabe perfectamente que puede que a ella no le pase, ¿no? Pero vamos, lo llevan muy bien a la hora de que es trabajar, de ser constantes. No sé, está la verdad es que lo lleva muy bien y da gusto ver a gente joven, ¿no? Con ese tipo de actitud, ¿no? Ajá. ¿Y sientes de alguna forma la necesidad de querer que las cosas maduren de una forma algo más rápida para no tener que pasar a lo mejor por situaciones que vosotros pasasteis no deseables? Y a mí me da la impresión de que hay que pasar por esas situaciones. Porque si no pasas por esas situaciones, al final esa madurez no es tal madurez. Yo pienso que no sé, bueno, hay gente que ha ido al éxito enorme enseguida, ¿no? O sea, yo me acuerdo de un anuncio de Pepsi de un grupo que tocaba en inglés, no me acuerdo muy bien cómo se llamaban, que eran unos cristianos, no sé qué, ¿tú te acordarás? Sí, me acuerdo, sí. Eso es sí. Sí, sacaron una canción y a la mierda. ¿Por qué? Pues no, pues porque era un anuncio de Pepsi, pero cuando se trata de una carrera, yo creo que sí que hay que pasar por situaciones. O sea, a lo mejor las más, a lo mejor, no sé, volver a ir en un Opel Kadett a Gasteches a tocar, pues no lo sé. Pero casi. Al final ellos se mueven en el coche de uno y se van a pueblos, no de Euskadi, pero de por aquí. Y se van a Granada y se van a Málaga y a veces no ganan nada. Pero bueno, yo lo que veo es que, por ejemplo, pues lo poco que ganan lo invierten en material, en equipo, no sé qué. ¿Por qué? Porque pues es lo que les mola, es el gran hobby de su vida, al menos de momento. Y bueno, pues sí, tienen que pasar por ciertas calamidades para poder madurar. Sí, pienso que sí. Uh-huh. Oye, otra pregunta que yo creo que no te he llegado a hacer en directo es lo del tema de los audiolibros. Sí. Creo que nunca, pero bueno, ¿qué experiencia fue aquella? Fernando, hubo un tiempo que grababa, no sé si lo haces ahora, audiolibros. Entonces sí. La gente puede escuchar algunas de esas obras literarias, sí, de audio. Yo con el tema de los audiolibros me dediqué a dos cosas. Primero, a la locución. No hice muchos, la verdad. Hice algunos de 8 horas o 9, en alguna novela, algún libro divulgativo. Recuerdo uno que se llama Rumbo al Cosmos, que ahora que ha ido la nave esta para arriba, la Yankee esta, pues venía la historia un poco como de los últimos satélites que iban mandando información a la Tierra de todo el sistema solar, ¿no? Y me gustó mucho locutarlo, la verdad, porque además aprendí muchas cosas. Luego, después de locutar, no sé por qué, pues me querían para otra cosa, que era para técnico, o sea, para limpiar respiraciones, masterizar el este, ¿no? A unificar muy bien el volumen, dar un poquito de compresión, etcétera. Bueno, pues tú sabes, ¿no? Y también estuve un tiempo. Ya ahora no tengo contacto con ese mundo, ¿eh? Ahora mismo las editoriales yo creo que están tirando mucho más de la guía. Yo creo que eso se está quitando a nivel humano, digamos, ¿no? Como muchos curros, ¿no? Claro, claro. Pero algunos títulos aparte de este para que la gente pueda intentar buscarlos y sentir el timbre tuyo no solo en las canciones. Pues te lo juro que me acuerdo de poco, porque yo tengo un par de, hay un par de novelas, pero que no me acuerdo muy bien cómo se llamaban, tío, ahora mismo me pillas. Lo de Rumbo al Cosmos sí sé que fue el más largo, y yo recuerdo también, bueno, hay uno que además lo hice con especial ánimo, porque, bueno, tú sabes bien que yo soy del Atlético de Madrid, y el libro se llamaba 50 años de Vicente Calderón. Cuando lo estaba locutando me estaba emocionando yo, porque había cosas que yo mismo las había vivido, ¿no? Entonces fue muy gracioso. Y luego, por ejemplo, de edición, de lo que es técnico de sonido, yo recuerdo que el que más hice así famoso fue porque me recuerdo que los locutores eran buenísimos, y era el ritmo así leyendo de Becker. O sea, bueno, vamos, que no era cualquier libro. Bueno. No era cualquier libro. O sea, y ese lo edité yo, sí. Bueno, lo que pasa es que ya te digo, luego vas carrurando mucho y tampoco te acuerdas muy bien de los títulos, ¿eh? No. Uf. Bueno, pues es como si me preguntaras el título de las canciones de las colaboraciones, ¿no? Dice, uff. No es sencillo. Bueno, pues dejémoslo ahí. Bueno, yo voy a terminar con un toque que indudablemente, bueno, es emocional, ¿no? Porque cuando muere alguien cercano vinculado a la música de manera pública, ya no personal sino pública, pues causa un gran trastorno, ¿no? De forma inicial, ¿no? Pero sí. creo que también rescata lo positivo de su trabajo. Seguro que a ti te pasaría con Carlos Domínguez. Sí. Un reciente más dentro de las labores técnicas que falleció en. Sí, durante 25 años, de hecho. Sí, en febrero. Y creo que ahora pues pasa algo parecido, ¿no? Con el promotor Tony El Rubio, que como sabes falleció recientemente. Sí, pues mira, me acabo de enterar, te lo digo sinceramente, me acabo de enterar hace 3 horas. Sí, sí, bueno. Me acabo de entrar hace 3 horas porque lo acabo de ver en Instagram y tal, y bueno, me he llamado a Tomás, el antiguo manager de este Moduro, que tú lo conoces también, sí. Sí. Y hablando con él, he preguntado y tal, bueno, ya me está hablando un poco, ¿te acuerdas con todo esto? ¿Te acuerdas con el otro? En fin, la verdad es que llevamos una temporadita que para nosotros se nos queda, ¿eh? Porque, joder, es que primero empezó por Selu en la pandemia, luego Juanjo Pizarro, luego que si no sé qué, o sea, al final dices... Hostias. Luego Carlos, yo qué sé, tío. Sí. Bueno, él trabajó, Tony El Rubio, que murió a los 71 años hace pocos días a causa de una neumonía. Luego vamos a hablar un poquito más distendidamente con Carlos, que lo conoció muy bien, sí. cuando te despidamos. Pero es que él trabajó bastante con vosotros, porque sí, en conciertos, sí, sí. Festivales, el que él sí. Controlaba, que él hacía, a ellos tenía siempre. Mucho, sí, sí, mucho, mucho. Trabajó mucho y además es un tío que le gustaba mucho en nuestro grupo. Y siempre tuvimos una relación muy cordial con él. No exenta, por supuesto, de algún encontrón del otro, porque ya aquella época era una época convulsa. Pero yo recuerdo que tú también, me imagino que te acordarás, los conciertos de la antigua Sala Argentina, que luego era canciller. Claro. Sobre todo yo me acuerdo un poco de esa época. Luego festivales también, ¿no? Pero esos principios de las salas, de ir a Madrid a sala, siempre era con él. Siempre era con él. Sí. Entonces, claro, recuerdo esa época, bueno, nosotros la tenemos muy grabada en la cabeza, ¿no? De muchas vivencias, de muchas cosas, y joder, él formó parte de eso, ¿no? Y la verdad es que, joder, te sientes como, joder, pues claro, se va yendo parte de tu historia, ¿no? De tu propia vivencia, ¿no? Sí, desde luego. Ahora cuando despidamos, yo creo que lo vamos a hacer con el tema que está... ahora mismo, de nuevo en valor para esos premios, porque habla mucho también de eso, cuentan sus letras poéticamente, ¿no? Las gentes que van, las gentes que vendrán, las gentes que quedan, ¿no? Y yo creo que ahí entran un poco todo ello. Bueno, pues vamos a pasar el turno de preguntas a Mar de Fondo. Seguramente que Jesús te quiere preguntar, porque hiciste ya hace 7 años, colaboraste con él en aquel tema Vacío. Sí, pues la verdad es que, joder, me dices 7 años y ahora mismo digo, joder, es verdad, tío, es que lo de la pandemia nos ha hecho coger un concepto del tiempo, como raro, ¿no? Es como si antes de Cristo y después, ¿no? Pero sí, hace 7 años ya que colaboré con ellos y la verdad que me cayeron muy bien. Casualmente él es familiar de una íntima amiga mía y yo no lo sabía, lo supe después. Bastante después de hacer la colaboración y me hice mucha gracia. Sí, sí, fue muy casual porque estaba mi prima en casa, gaditana, sí. Y vive en Sevilla y le dije, joder, pues grabé ahí con un paisano tuyo, ¿con quién? con Fernando Madina, y me dice, coño, me dice, sí, es amigo del Tron, es amigo mío, da, y justo le llamamos desde casa, y fue muy emocionante, la verdad, qué pequeño es esto, ¿no? Y agradecerte mucho aquello, Fernando, por tu cercanía, por haber puesto voz a uno de los temas de Mar de Fondo, pues para mí es un placer, ¿no? Y que aparte de las preguntas que decía Raúl, ¿no? Sí quería hacerte una pregunta en relación al mundo en el que vivimos, ¿no? Este mundo tan polarizado y del consumo tan rápido, ¿no? Yo recuerdo, ya decías, Reincidentes, 40 años, está aquí Carlos con Panzer. Joder, en aquella época cuando éramos críos, cuando yo era crío, pues nos peleábamos por un cassette, ¿no? Por piratear, por escuchar música, reventábamos los cassettes, reventábamos los vinilos, poníamos la radio constantemente, ¿no? Y ahora, ¿cómo ves esta época para la banda actual, como la de tu hija? ¿Qué hay? Es verdad, tenemos muchas posibilidades, tenemos muchas plataformas de streaming, tenemos muchas radios, pero los chavales de hoy en día no aguantan 3 minutos una canción y, ¿qué te voy a decir?, 50 minutos de un álbum, ¿no? ¿Cómo ves a día de hoy la actualidad musical para esas bandas que intentan hacerse un hueco dentro del panorama rock? Sí, es que, ¿sabes lo que pasa? Que, claro, la clave está en lo que tú, como tú bien dices, en la manera de consumir música, ¿no? En cómo ha cambiado eso, nosotros éramos, lo como tú bien dices, de vinilos, de cintas, que te acuerdas que con un bolígrafo a veces había que rebobinarlas porque se ponían duras, las de 90. Y joder, no sé, teníamos esos ídolos, ¿no?, que teníamos que sobre cada carpeta de un vinilo, esos Led Zeppelin o esos AC/DC, ¿no?, que abrías y veías las letras en inglés, las cantabas con ellos, las cantabas encima de ellos. No sé, era como, no sé, otra manera de consumir la música, ¿no? Ahora mismo YouTube te da las estadísticas de cómo se consume música y resulta que de cada canción tuya se están oyendo 30 segundos. Claro, pues o sea, te preguntaba. O sea, ya las canciones son como un paquete de patatas fritas que cuando te comes 5 papas y te sacias un poquito el hambre, lo tiras a la papelera de la primera que ves. Tal cual. Claro, eso es como, es extraño porque luego, bueno, desde que Bob Dylan ya dijo que el MP3 estaba cargando la música y tenía razón, el modo de consumo, pero claro, el modo de consumo de la música no es una cosa que sea culpa del público en un principio, yo creo que es culpa precisamente de los que venden la música, porque ahora la música se vende de otra forma, ya claro, y si se vende de otra forma, se consume de otra forma, se consume como al vendedor le conviene que se consuma. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que la culpa no es del usuario, que también, porque bueno, a lo mejor está perdiendo cierta capacidad crítica, pero eso ya entraríamos en el sistema educativo, en la familia, y eso sería una discusión política de muchísimo calado y no estaría variar para 5 programas de este. Pero está claro que los que venden la música les ha convenido que se consuma así la música, así de mal. Sí. Entonces, bueno, ellos mismos han cargado ese pozo de, realmente, pues por decirlo claramente, de cultura que tiene la música y no de consumo puro que tiene la música. El otro día que leía sobre Spotify, cómo nació, que en teoría nació para romper la piratería y que desapareciesen herramientas como Emule, Caza o cosas donde nos descargábamos el audio, pues al final ellos convirtieron que incluso el valor del músico sea menor, el del músico, el cuando presentas tu trabajo, es que te pagan 0,001 por reproducción o menos. Están utilizando el trabajo de los músicos para lucrarse una empresa privada de una manera muy exagerada, ¿sabes? Pero si te das cuenta, aunque eso es verdad, si te das cuenta, es parecido. O sea, antes, para si tú querías vivir de los discos, tenías que ser por McCartney, porque los royalties también eran mínimos. Okay. Quizá un poquito más de lo que te dan ahora las plataformas digitales como Spotify o YouTube o Amazon. Pero era un poco igual. O sea, el gran beneficiario era otro, no el músico. Y para vivir de los discos tienes que vender millones de copias. Entonces, el músico al final sigue viviendo igual. Sigue viviendo de lo que sigue viviendo, igual que antes, del directo, tanto antes como ahora, o sea, viven de los bolos. Sí, pero vienen de los bolos. Fernando, te digo que antes, vale, vendías solamente de la venta de discos. Entonces tú si formabas por un sello o una productora, ellos harían todo lo posible para que tuvieses la visibilidad suficiente para tocar delante de personas. Sí, eso y esas sí, personas eso sí. Te generasen tus propios royalties, porque te llevarían eso sí, eso a... Sí. Y ahora mismo pues te tienes que pagar tú la eso publicidad, sí es cierto, vives enterrado en millones de bandas, ¿sabes? Sí, que nadie mueva un dedo por ti, me refiero. No, ahora incluso, o sea, a ver, incluso ahora hay discográficas que solo editan en digital y como no seas conocido, incluso tienes que pagarle tú. Es horroroso, ¿no? Que sí. Tú dices, bueno, pues esto. Pues sí, la verdad es que ha cambiado mucho, ha cambiado, digamos, yo creo que para mal. Pero claro, hay que adaptarse a lo que hay, porque es que no hay otra cosa. O sea, esto yo creo que forma parte también del sistema de producción, ¿no? Tampoco nos vamos a poner a hablar del capitalismo y de su definición, pero es que forma parte de eso realmente, ¿eh? O sea, y de la evolución de cómo ha sido el capitalismo y su introducción en lo que es el mundo de la cultura y qué es lo que ha hecho con la cultura, ¿no? Tal cual. Muy bien, pues... Bien, pues Carlos Pina, que seguro que, bueno, seguro no. Hace 13 años estábamos los tres juntos en Radio Vallecas. ¿Usted qué opina? Sí. Sí, sí. Que fue en aquella... ¿Hace cuánto? ¿13 años? 13 años, sí. Sí, que fue aquel... ¿Qué tal, año, Fernando? Buenas noches. Aquel año negro en el que te retuvieron a ti en Miami. Sí, efectivamente. Ahí estuve con Carlos en Radio Vallecas, efectivamente. Sí, sí. Sí, ahí estábamos. Entonces, bueno, pues... Bueno, añadir simplemente una cosa, y es que habéis hablado del tema este de la música y tal, y que ahora a lo mejor... Y bueno, todo lo que ha sido el robo del siglo de quitarle a los músicos el protagonismo, porque también ha sido, igualmente se le ha usurpado al trabajador. De su, sí, es que es un poco su, lo mismo, sí. De su valía, ¿no? Sí, sí. Entonces ha sido todo, pero no sé si os acordáis, seguramente no, porque no tenéis mucha memoria, yo tengo algo más, que yo como he montado en autobús mucho. Ay, bueno. Te estoy oyendo fatal ahora mismo, ¿eh? Sí, sí. Hola, hola, sí, sí. Sí, hola. Sí, ¿me oyes? Te oigo, pero como muy lejos, ¿sabes? Es sí. Es que del autobús se monta en globo ahora. Es que yo vengo al autobús, sí. Oye, mira, verás. Bueno, oye, va todo bien, ¿no? ¿Qué hacemos si no te veo? Sí, sí, todo va bien, al menos por ahora. Me alegro. Sí, bueno, no, simplemente deciros que cuando... En el año, no me acuerdo, yo iba en el autobús y en las mamparas de los autobuses decía, compra un ordenador aquí, no sé si era la Caixa o Banesto, me da igual. Compra el ordenador que a través del ordenador, bueno, no, mete dinero aquí en el banco que te vamos a dar un ordenador que te vas a poder bajar música gratis. Joder, nadie hacía nada por evitarlo, nadie hizo nada... Porque les daba igual. Bueno, nosotros tú sabes, porque tú nos has entrevistado varias veces, y no solo en Radio Vallecas, sí. Sabes que nosotros siempre decíamos, bueno, a ver, una cosa es la piratería. La piratería, para empezar, siempre ha existido desde que teníamos esas cintas que hablábamos antes, ¿no? Porque, claro, uno no se podía comprar todos los discos que quisiera, ¿no? Entonces, muchas veces... Joder, pues se los compraba un colega y tú te los grababas. Eso ya era piratería. Pero es que luego ya había una cosa que yo te contaba siempre, que era decir, a ver, si tenemos fans en Perú, por poner un ejemplo, sí. y nuestra discográfica en España ni tiene el poderío, o no tiene las ganas, simplemente, de sacar el disco en Perú, ¿qué culpa tendrá el peruano, no sé, de grabarse el disco? Pero es que, claro, luego tú, además, eso te permite que a lo mejor puedas ir a Perú y tener 500 tíos en la sala donde estás tocando, ¿no? Por eso nosotros nos pronunciamos siempre, si no a favor de la piratería, por lo menos no en contra, ¿entiendes? Y eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Porque en realidad eso también democratiza bastante la música. O sea, yo no sería radical en cuanto... Hombre, nosotros nos gusta... Yo sí, por ejemplo, no sé, yo estoy esperando el último disco de Social Distortion y no me lo voy a grabar, me lo voy a comprar, ¿vale? O sea, porque tengo ganas de comprármelo, de tenerlo, de verlo, pero tampoco criminalizo lo otro, ¿me entiendes? O sea, porque, no sé, está la línea un poco, ¿sabes? Hay gente que a lo mejor pues o no se lo puede permitir o simplemente pues vive en un sitio donde pues no lo puede adquirir, ¿no? Hombre, ahora ya es más fácil, ¿no? Adquirir una preventa en internet, ¿no? Por cualquier, incluso la página web de la banda, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso también está notando, ¿eh? Que yo creo que hay gente comprándole discos, por ejemplo, en los discos que venden en directo a las bandas que empiezan, en los conciertos también hay gente que se los compra, ¿no? Y eso es bueno. Eso es bueno, yo no digo que sea malo, ¿eh? Lo que pasa es que no me gusta criminalizar la piratería porque, ya te digo, por muchísimas razones que yo creo que hemos hablado durante bastantes años, ¿no?, de eso. Sí, sí, pero no tiene nada que ver con lo de los ordenadores y que la música... No, está claro, está claro. Y menos con los bancos. Claro, que los necesitaban los ordenadores. Por eso te digo, ¿no? Porque yo fíjate, de los lo que tú dices de los ordenadores no me acuerdo, pero yo me acuerdo de la puta tele de plasma cuando empezó. Sí. Que sí hacían los bancos, decía, si domicilias dos cosas aquí y abres tu cuenta, te damos una de 40 pulgadas. Y dices, joder. Sí, sí. Digo, que no sé qué harán. A mí me jodió mucho aquello de los bancos, porque digo yo, joder, con estos, con todo lo legales que dicen que son y todos los señoritos de lo que van, coño, y resulta que se pasan al músico y se pasan a los autores, tal. Entonces eso también yo creo que fue un poco en detrimento del protagonismo del derecho de autor, ¿no? Que luego, claro, aquí no hay jurisprudencia nada al respecto, o al menos muy poca, y entonces, claro, sí, el poderoso siempre jode al pobre. Eso está. Eso sí, es sí, no, y aparte que, ¿sabes qué pasa también? Que aparte que encima, digamos que la gestión de los derechos de autor, por lo menos en este país, no siempre ha sido demasiado limpia. Limpia y transparente. Exactamente. Todo hay que decirlo. Todo claro. Hay que decirlo, ¿no? Bueno, hablamos. Pero nosotros, bueno, nosotros hablamos hace años juntos de aquello que te había pasado en Miami, ¿no? Miami fue en Miami. Sí, ¿no? Sí. Y pero tú has seguido viajando mucho a Sudamérica, etcétera, ¿no? Sí, pero ya en vuelo directo. Ah, bueno, eso es lo que te quería preguntar. Además, ahí tendrán su foto puesta en algún sitio. ¿Tienen? ¿No? Sí, claro, seguramente. ¿Has tenido alguna movida parecida o se ha repetido algo de esto o de momento no? No. Había habido una anterior precisamente en Miami el año antes con Barea, con el guitarrista. Uh-huh. Tuvo que coger un vuelo al día siguiente, menos mal que tocábamos al día siguiente, fue en Medellín, en un altavoz, en un festival altavoz, y ya había pasado, pero había pasado el año antes que me pasó a mí. Después no hemos tenido experiencias así de reseñables en ningún sitio. Bueno, aparte es que el aeropuerto de Miami es como muy especial, ¿no? Porque tú y yo, vamos, que no sé en cuántos aeropuertos van grupos con sus pintas, bebiendo cervecita, contentos y tal, y no pasa nada. Pone sus maletas, su bajo, su guitarra, la caja, pedal de bombo, y tú eso lo sabes también, porque también has tocado. Bueno, los tiempos cambian, ¿eh? Los tiempos cambian y cada día es peor, hay que ir con chaqueta y corbata. Bueno, y lo de los cuadernos ATA y todas estas cosas, ¿no?, que hay que hacer ahora y, uh-huh, y todas estas mierdas de aduanas, ¿no? Está claro, no, si te la ponen cada vez más jodido, los controles policiales son peores. Pero bueno, pues, tú sabes, lo de las Torres Gemelas yo creo que también fue como una excusa para bueno, un mayor control, claro, en todo, y los aeropuertos son como un mecanismo de control humano muy importante, ¿no?, hoy en día. Sí, señor, la verdad es que sí. Ya, vale, nada, que... No, ok. No, si querías preguntarle algo rápido, no, Carlos. No, estoy bien, no, porque me enrollo. Bueno, pues entonces... Nada. ¿Cómo llevaba los ataques de ira esos cuando ve a alguien de la ICE detener a alguien así en la calle, ¿no? ¿Cómo llevaba todo ese tipo de cosas? Yo es que cuando estoy y veo eso, se me pone la vena... Se me hincha la aorta, sí. Sí. No te voy a decir que no. No te voy a decir que no. De cada historia que vemos ahí, seguro que harías una canción, ¿no? O una o un disco. Sí. Todos los problemas que ahora mismo no se encuentran en los aeropuertos, Fernando, se los quiere buscar por la radio, Carlos. No, yo el primero que venga le machaco. Bueno, él siempre ha sido un espíritu libre, lo cual le honra en ese sentido, porque ha pertenecido a emisoras donde a veces no te han dejado, y él sí lo era. O sea que ahí, por ahí yo siempre mi admiración. Bueno, he tenido algunas entrevistas con grupos vascos y había gente que luego me llamaba hijo de puta. Ya, lo entienden. Sí, bueno, es que además ahora mismo, tú sabes, los mecanismos de odio se transmiten como mucho más fácil, ¿no? Que antes, y es un poco una locura, ¿no? Un poco la gente anda un poco también, no sé, yo siempre digo, no sé, cuanto más flujo de información hay, ajá, más mentiras corren y a la gente más apamplinata. No lo entiendo, está más desinformada, más tonta. Y yo digo, joder, pero si debería ser para lo contrario, ¿no? Para poder, precisamente, con todo ese arco ideológico que hay en los medios de comunicación, para poder leer un poco de todo, de ver, de comparar, de desarrollar espíritu crítico de tal, joder, y usted es al revés. Tú sabes, sí, bueno, sí. Con esto ya concluyo que me está diciendo el redactor jefe que ya hablo mucho. Estamos enrollando. Tú no sabes la cantidad, qué mal lo pasé yo el día de los atentados de Atocha, sí, por la noche, porque yo estábamos dando las noticias de la CNN y de la BBC, que estaban pues avanzando noticias que aquí se falseaban, ¿no? Y claro. Entonces me llamaban diciendo que qué cojones que éramos unos hijos de puta, que era un hijo de puta, porque estaba yo hablando ahí. Madre mía, sí, sí. Madre mía. Y hubo un tipo que me llamó precisamente desde Galicia y me dice y me dijo: "Te deseo todo el mal para ti, para tu familia, eres un no sé qué tal". O sea cosas realmente tremendas. Pero sí, eso fue cuando el 11M, ¿no? Los, sí, atentados de 11M. Cuando los, sí, atentados, no, pero, de Atocha. Joder, pero no, hombre, pero ya, yo, fíjate si viene de antiguo esa espiral de odio que yo, joder, lo hacía un poquito más joven, porque me está hablando de hace ya bastante tiempo, y que le hayan pasado esas cosas, joder, es que me duele hasta a mí. Sí, sí, eso me pasó. Y me acuerdo que con una banda con varios grupos vascos me pasó de llamarme después algunos y decirme: "¿Pero por qué les has dejado hablar?". Digo: "Coño, madre mía. Sí, sí, pero bueno, madre mía". En fin, bueno, que un abrazo grande y que me alegro mucho de escucharte. Cuídate mucho. Lo mismo digo, muchos abrazos, Pablo, Carlos, muchos abrazos a la gente de Mar de Fondo, que sé que tienen material medio nuevo, porque bueno, lo seguimos un poquito por redes. Y a ti, Mr. Viru, nada, a ver si te veo pronto. Bueno, yo espero que sí, ya sabes, si no, mientras nos quedará el oírnos, que tampoco, bueno, que por lo menos hace que siga latiendo el contacto. Muy bien, muy bien. Vamos a despedirte con Rebelión, que es ese tema que, bueno, pues que haya suerte para los premios de ese certamen de mayo. A ver si os ponen muy más bien en alza todavía. Seguramente que es merecido. Muy bien, pues muchísimas gracias y nada, nos vemos en otra, ¿vale? Suerte, un abrazo. Hasta luego, un abrazo a todos. seguimos en Gabinete Mr. Virus. Esto es el Rebelión, el tema que abre ese álbum llamado Peligro, que sigue con toda la vigencia, que además les hace ahora mismo tener más, yo creo que, visibilidad, si cabe, hacia posiblemente otros públicos, porque cuando te convocan, te nominan para un premio, ahí entran otras categorías y, bueno, pues hay gente que a lo mejor no saben que existes o que no ha prestado atención a tu música, aunque lleves casi 40 años funcionando, y eso siempre yo creo que es un buen espaldarazo, ¿no?, para cualquier artista, luego ganes o no ganes. Oye, en el caso tuyo, Jesús, sí colaboraste o hicisteis este tema de Vacío. Sí. En 2018-2019 fue, ¿no? Creo. Pero no llegaste a conocer a Fernando Madina. No. Fue todo muy artificial. Fue muy desde la distancia, desde el teléfono, desde mandarnos WhatsApps, de hablar por teléfono. Pero bueno, todo muy cercano, porque con Fernando la verdad es que es un tío... muy cercano, siempre amable y no coincidimos. De hecho, estuve en Sevilla con el Tron y con mi prima, con María, y bueno, no estaba justo en Sevilla en aquel momento. Entonces no lo pude conocer. Siempre hay un primo, una prima por medio, claro. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Siempre. No, pero está bien, si los vínculos son para esto. Lo que pasa es que hay veces que, bueno, suele suceder, siempre hay primas y primos de por medio, porque aparte de los primos de sangre, siempre están los primos terceros, los que son más lejos y los que son amigos y los llamas primos. Siempre están todos mezclados. Y las primas de dinero. Y las primas que hay veces que te llegan y otras veces que no. Con, ya sabes, con los gastos y demás. Y sobre todo con los bancos. A propósito de lo que decías de Banesto, que eso es tan antiguo lo que comentaba. No me acuerdo si era Banesto o era la Caixa, o de repente a saber, ¿no? Pero sí sé que es verdad que... Mismo perro, con distinto collar, Carlos. Sí, no, totalmente, ¿no? Pero que sí, a mí me causó mucha gracia aquello, ¿no? Porque de repente era como... mete un fondo, mete dinero, tal, no sé qué, y te damos un ordenador en el que, del que te puedes bajar música gratis. Y dije yo, joder, ¿y aquí nadie les da una bofetada a estos? No, pues no. ¿Quién le va a dar una bofetada a estos? Si no existe jurisprudencia respecto de nada, prácticamente de nada, lo que defienda, en este caso, a los derechos de autor, pues entonces, ¿qué quieres? Si esto es un país, este es un país más bien anarcofacha. O sea, esto es un país anarcofacha, macho. Un país en el que... se pasa de un extremo a otro, pues de una manera bastante, bastante graciosa, ¿no? Porque al final es un país de chiste. Bueno, pues seguimos aquí en el estudio de la H Magazine, seguimos con los que quedamos en directo, que es Carlos Pina, estáis escuchándolo ahora mismo. También tenemos aquí la visita, pues si os habéis incorporado tarde, de Hugo Porteiro, que es batería de la banda Mar de Fondo. Y la cabeza, pues, que lleva haciendo que esto funcione desde el principio, que es Jesús Suárez, que se encarga de, bueno, de muchas cosas, pero la voz. Menos de la vista, Raúl, de todo, ¿no? Ya, bueno, pero tú haces por interpretar que eso no ocurre encima de un directo, porque yo te he visto. Yo te he visto y tú sabes guardar la compostura. Para que hay otros que se ponen, por ejemplo, gafas de sol para que no se noten si tienen un ojo de cristal o si miran para un lado o miran para otro o si han salido la noche anterior y no ven nada. Sí. Pero el que realmente lo lleva de por sí, hay veces que también lo intenta ocultar. Bueno, pero en tu caso tienes muy bien medido cada uno de los pasos que das en escena y cada uno de los momentos que interpretas, ¿no? Para que la gente intente, pues creo que acomodarse a lo que está acostumbrado, ¿no? Que es un concierto más. Sí, a ver, no sé, la música es sentimiento, ¿no? Y es dejarse llevar. Muchas veces, mucha gente canta con los ojos cerrados, ¿no? Para sentir la música y dejarse llevar. Pues bueno, yo tengo la suerte de que tengo siempre los ojos cerrados, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Te puedes dar una hostia en un momento dado. Puede ser, bueno, no me pasó la de Yoshi, pero no, por el momento no he tenido la... Mira, yo practico boxeo, ¿no? Y cuando golpeo al saco me preguntaban, ¿pero cómo sabes que vuelve? Y yo, lo siento, no sé explicarlo. Es intuición. Y le golpeo cuando vuelve. Es cuestión de velocidad, es igual espacio por tiempo. O sea, Jesús, fijaros, escuchar, querida audiencia y queridos amigos que compartís el estudio conmigo, lo que está diciendo este hombre, al que yo quiero muchísimo, tiene dos armas para funcionar. O sea, no solamente, como sabemos todos, le basta con el palo para canear a, disimuladamente a quien, en fin, seguramente eso de palo de ciego es cuando tú quieres darlos en realidad, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Entonces, no solamente tienes armas, sino que además con el boxeo directamente, vamos. No, me gusta, me lo propuse, me dijeron de hacerlos y tal, y me gustó. Y el tema de la vista para mí nunca fue. A ver, tengo limitaciones, no soy gilipollas, evidentemente las tengo. Pero Hugo, que pasa mucho tiempo conmigo y lo vive, y por la noche, por los bares, te puede contar él que ¿verdad? Se envuelve perfectamente, sí. Pero hay gente que no tiene. Está hablando conmigo horas. ¿Eh? De hecho en bolos que hemos dado pues con la otra banda que tenemos que es cuando nos conocimos y todo, mucha gente que venía a verme porque estaba tocando con él me decía, pero ¿cómo que es ciego? ¿Sabes? Porque no lo percibían, claro. se desenvuelve perfectamente, pero incluso abajo se acojonante, realmente. Y eso también ha habido pues muchas experiencias de noche con todo este tema. Sin embargo, cuando ha venido a Madrid para acá, que si se cae a las vías de un tren, luego el concierto que hizo con Whiskey Caravan, se dio un golpe y casi se rompe una rodilla. También pasan cosas que a uno se le escapa, ¿no? Sí, es que no le exime de ser torpe. Lo uno no quita lo otro, ¿no? Ya no te voy a preguntar cuando ves qué sucede, si eres vasco o eres gallego. Ya sabes que los vascos cuando beben no se caen al suelo. Claro. Por eso te decía. Pero no tienes un asesor que te diga, el escenario mide esto, aquí tienes, sí, esto. Sí, pregunto, después tengo una referencia también pegada en el suelo, me creo como en mi corralito, ¿sabes? Los espacios por los que me puedo mover y es un poco mi zona de confort, donde sé que me puedo desplazar. Eso está marcado. Ten cuidado porque yo me acuerdo una vez que en Mazarrón estábamos tocando en un super escenario, uno de los primeros festivales que se hizo. No sé qué año fue, en el año 81, 82, tal. Me acuerdo que empezaron a poner X en ciertos sitios, en las maderas que había allí, que eran maderas de estas que llevaban 100 años a la intemperie probablemente y estaban huecas, ¿no? De estas de aglomerado. No era contrachapado, era aglomerado. Entonces me acuerdo que pusieron X y entonces yo fui a ver y tal, y me dice uno de los pipas, dice, aquí no pises, que es que esto está hueco y tal. Digo, vale, vale. Y el pobre, Salvador Domínguez, me acuerdo que cuando salió a tocar vio una X y dijo, coño, aquí tengo que meterme porque esto debe ser casi aquí da el foco. Y desapareció del escenario. Me acuerdo. Eso fue brutal, tío. Eso fue una gran putada. Pero, Jesús, con todo el respeto, ¿tú has visto alguna vez? No te quedaste ciego, ¿no? No, yo perdí la vista hace 14 años, Carlos. 14 años. O sea que tienes referencias tu infancia, etcétera, etcétera. Mira, me gustaría saber, cuando te ocurre esto, tú que se acaba el mundo, se te acabó durante un tiempo, ¿qué sentiste? Porque es una gran putada. No eres muy consciente. Si le preguntas a mis colegas cuándo fue el momento que dejé de ver, la verdad es que ni yo lo sé, ¿sabes? Como es algo súper gradual. Y cómo lo llevas, pues tienes diferentes etapas, supongo, con todo. Frustración, resignación, odio y después aceptación. Y yo creo que es como cualquier cosa de la vida, ¿no? Cualquier noticia, la vives de esa manera. Después depende de tus capacidades de decir, a tomar por culo, ¿sabes? ¿Y se te abrió una sensibilidad especial cuando pasó esto y tú empezaste a notarte la vulnerabilidad que tenemos, que tiene un humano cuando te ocurren estas cosas? Defines otros sentidos, ¿no? Es decir, el cerebro lo tienes ahí por algo y si lo pones trabajando en una zona y se le quitas esa zona de trabajo, va a seguir trabajando, pero con otros sentidos. Entonces se amplifica muchísimo el sentido del olfato, el sentido del oído, el sentido de la intuición, el sentido espacial. Todo eso lo trabaja el de la memoria, todo eso lo trabaja tu cerebro porque lo tienes ahí. Yo creo que los videntes, vosotros, estáis muy distorsionados por lo que entra por la vista, ¿no? Y no os permite disfrutar de otras cosas, ¿no? Que tiene. ¿Tú ves muchos errores en nosotros, en la gente, en los videntes? Sí, por supuesto. ¿De qué tipo? pues no sé si te atreverías a decirnos algo de esto. Por ejemplo, Hugo ve a una tía guapa y va por ella, es una gilipollas, y yo no las veo, ¿sabes? Me quedo con las majas, tío. Pero tú a lo mejor la escuchas y sabes definir que él se está equivocando, Hugo. A ver, a mí la voz me lo dice casi todo. Claro. La voz no tiene maquillaje, te dice la personalidad. Si te estás distorsionado por lo que te ven los ojos, vas a dejar de otro lado lo que te transmite una voz, ¿no? Por ejemplo, eso está muy claro, la intuición o sobre todo es el tema de la vista, ¿no? Yo nunca voy a decir que un plato tiene mala pinta de comida, ¿no? Le voy a dar la oportunidad de disfrutarlo. Igual no me gusta, ¿no? Pero puede tener el peor pinta del mundo. Y eso pasa en la vida en general, con las personas, ¿no? Con los estereotipos. Yo no los tengo, ¿sabes? Sí, a mí me gustó cuando conocí cómo es tu modo de definir o conocer a una persona que llega solo escuchando su voz. El tú me hablas y ya te conozco, sé quién eres, ¿no? Esto estaría muy bien que se lo explicaras a Carlos, que se lo explicaras también a los oyentes, ¿no? Porque nosotros tenemos caras, pero tú tienes voces, que es lo que te permite identificar rápidamente a las personas y cómo son, por el tono, por las pausas, por muchas cosas, ¿no? Es muy similar a la vista, ¿no? Tú ves vestido a un tío con chupa de cuero, con tal, y dices, hostia, un rockero de la hostia, o ves a un punky, o ves a tal, ¿no? Tú ya vas a crearte un estereotipo por lo que has visto. Sin embargo, una voz, igual tú te encuentras a un tío que parece un tío súper rudo, pero su voz no lo es, Raúl o Carlos. Si tú analizas en él y lo ves un tío súper sensible, le ves con una voz, con una forma de transmitir, igual su imagen es súper espectacular, ¿no? Y muy radical. Y su imagen no tiene nada que ver con esa personalidad. La personalidad a la persona no lo dice su físico, lo da su interior, ¿no? Y la voz es el interior. Es increíble porque hay gente que ve a las personas y las ve en colores, ¿no? Que ve bien, pero los ve en colores, ¿no? Tiene esa capacidad. Pero, ¿se han tomado algo antes? No, personas que ven la, cuando áurea. Escuchan ven a las personas, las ven en colores. Bueno, ahí hay un ejercicio de recursos humanos de psicología que es Carl Jung, el psicólogo, que te etiqueta a las personas por rojo, verde, amarillo y azul en función de las personalidades y en función de ese porcentaje. A día de hoy los recursos humanos de las grandes empresas están definiendo los perfiles para ocupar puestos directivos, puestos etc. Uh-huh. Bueno, pero tú hasta ahí no llegas de vernos en colores, ¿no? La verdad es que no. O sea, imaginarnos en colores. No, para mí sois todos negros ahora mismo. pero tú te atreves a definir, por ejemplo, la voz de, imagínate, de Bruce Dickinson. Bueno, supongo que antes lo conocías. Sí, por supuesto. Entonces, o sea, voces que ahora mismo que jamás has visto físicamente, ¿tú crees que por la expresividad de una canción, o no de la letra, sino la forma de cantar, puedes definir que está cabreado, es un cabrón, es un no sé qué tal? Yo creo que no, porque al final los que nos subimos a un escenario, yo interpreto también, ¿no? O sea, interpreto, me convierto en un personaje, es como el teatro, ¿no? Hay teatro, ¿no? En muchas veces en la forma de expresar, en la forma de contar esa historia para transmitir a la gente que está ahí abajo. Impostas de una manera que en tu día a día no eres, como igual como un narrador radiofónico, ¿no? Le escuchas y no es esa persona que pone esa voz. Entonces un poco al cantante le pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces no me fiaría por lo que ese cantante, o sea, puede interpretar muy bien, puede la interpretación, pero me gusta más tomarme una caña y rascar dentro de lo que hay ahí dentro. Bueno, estamos escuchando y comprendiendo un poco mejor los principios de Mar de Fondo, porque así empezó todo, con Jesús Suárez, una vez que pierde la vista, buscando una solución que seguramente que te hiciera crecer, que te hiciera creer y que te mantuviera en una ilusión. Por eso las preguntas que le estamos haciendo define a la persona que es de raíz ahora mismo musicalmente, como es Jesús. Yo creo que es muy interesante porque hay veces que no se cuenta con ese tiempo para conocer más a fondo al músico, pero del disco no quepa duda que vamos a hablar ahora y también tenemos que conocer un poco a fondo a Hugo, porque Hugo Porteiro para nosotros es el más desconocido. Ahora le preguntaremos y escuchar también lo llamaban rock and roll. Pero a colación de lo que te estaba diciendo Carlos, sí que me gustaría saber un poquito más, ¿no? De cuánto de tu pericia y de tu aprendizaje a fuerza de caer y de levantarte, intentas compartir con otras personas que son como tú. O sea, o que disponiendo de vista parece que tuvieran menos capacidad visual para orientarse en este mundo, para ser personas que pueden luchar por las cosas. Bueno, yo solo intento decirle a la gente que disfrute cada momento y cada instante, ¿no? Por ejemplo, llevo yendo 11 años a clases de canto y mi profe me dice desde que llegué que la alucina que cada canción la canto como la última, ¿no? Y es así, porque yo no sé cuándo voy a dejar de cantar. Entonces, o igual que no sabía cuándo iba a dejar de ver, o no sabía cuándo iban a fallecer mis viejos, ¿no? Mis padres. Y digo que hay que disfrutar cada instante, porque igual mañana no vuelvo a cantar nunca más, o ni siquiera vuelvo a ver a mi hijo, o no vuelvo a ver a Hugo, a mi amigo, y tengo que disfrutar cada momento con él y con la gente a la que quiero. Entonces, no sé, la vida es un perro, ¿no? Que muerde y hay que comérsela a bocados. Y es lo que le digo a la gente, que disfrute, porque yo no sabía que iba a quedar ciego. O sea, yo cuando le contaba a Carlos que iba a ver a Maiden, a Orense, y estaba escuchando Panzer en ese autobús, jamás me hubiese pensado, primero, tener una banda de rock, segundo, quedarme ciego y no volver a ver nunca más. Y eso, pues, le digo a la gente que piense eso. Es decir, que le dé un beso a las personas que quiere, que les dé un abrazo, porque el día de mañana en mi móvil sigue poniendo mamá, ¿sabes? Y yo no puedo llamar, porque allí no hay nadie. Bueno, tienes aquí al lado a Carlos Pina, perro viejo, hablando de perros. Ya eso te garantiza que hay detrás una persona curtida con muchas caídas y con levantarse también mucho. Oye, por poner un poco en equilibrio aquí el conocimiento hacia los oyentes de los que estamos, yo creo que es el turno de Hugo Porteiro, sí, de que señor. Nos explique de dónde viene, ¿no? Porque sabemos que tocabas antes en otras historias con Jesús. Por Jesús, el antiguo proyecto que tenía, o los anteriores discos de Mar de Fondo, contaba con otros músicos de un corte más progresivo, pero tú paralelamente has estado haciendo otras cosas, ¿no? Y ahí entra en juego Hugo Porteiro. Sí, yo conocí a Jesús realmente, además. Tiene una historia bonita, porque yo viví aquí en Madrid durante muchos años. Y yo era muy fan de Jesús porque este tema que tiene tan conocido en Coruña, al menos que resuena muchísimo en Coruña porque está dedicado al Deportivo de la Coruña y ahí es religión, lo escuchábamos nosotros aquí en Madrid, siendo yo no soy nada de fútbol, pero nos recordaba mucho a Coruña y la morriña y echar de menos la casa. De hecho, bueno, pues yo creo que me debe bastante pasta en materia de publicidad, porque esa canción la íbamos tocando todos los fines de semana por todos los garitos aquí en Madrid y se la enseñamos a todo el mundo. Y bueno, tuve la suerte de que Jesús montó un grupo paralelamente más de fondo de versiones, que yo venía de una época de pues total inactividad en la música. De hecho, incluso podría decir que había abandonado un poco ese sueño, había perdido un poco esa llama, ¿sabes? El fuego interno, que le llamo yo. Y nada, me presenté a la prueba y me cogieron, y desde entonces, pues claro, ahí estoy otra vez. Y claro, cuando Jesús me propuso formar parte de Mar de Fondo, ya fue cerrar el círculo, ¿no? ¿Sabes? No hubo duda, ¿sabes? Estoy dentrísimo aquí a muerte. Y nada, muy bien, lo estoy disfrutando mucho. Digamos que realmente son mis primeros pasos como batería profesional, digamos. Está siendo todo muy nuevo y lo estoy disfrutando muchísimo, joder, porque me estoy, digamos que, encontrando dentro de la música. O sea, que digamos que a Jesús, que le gusta mucho el deporte, el fútbol, te tenía en el banquillo, en el banco, calentando continuamente. Me tenía calentando. Y entonces ya cuando tuvo que rehacer el proyecto para lo llamaban rock and roll, el proyecto de Mar de Fondo, dijo: has calentado suficiente, pues venga, que sales. Salimos. pero entonces, ¿no habías hecho nada, digamos, más banda propia? O... En Madrid tuvimos una banda que se llamaba Fora Oise, que podéis escuchar. ¿Cómo? Fora Oise se llama la banda. Es una banda de horror folk de folk progresivo, digamos. Está en Spotify el disco, se llama Fields of Madness, pero nada más realmente, nada más. ¿Tenéis consignas para cuando estéis en directo con él, para hacer los temas, para saber cuándo entráis, todo eso, o lo ensayáis antes? O... Y es que claro, no me puedo imaginar cómo hacéis para... ¿Para comunicarnos con Jesús? Sí. La verdad es que es muy natural. ¿No tenéis un in-ear para...? Sí, que... pero no hay realmente llamadas ni calls concretos. Es bastante, realmente bastante natural, mucho más fácil de lo que tú puedas pensar. Al final, el recorrido que llevamos tocando son escenarios pequeños, entonces él me tiene a mí en el culo y en el suelo tiene el bastón pegado. Entonces, con esas referencias es suficiente. Y sí, no tenemos ninguna consigna concreta. Funciona todo, créeme, de manera bastante natural. Y Jesús, tú nunca, cuando no empieza el guitarra o cuando está, no te da ganas de decir, bueno, coño, ya empieza una vez. Sí, sí, eso me pasa porque eso sí, eso me desequilibra. Es decir, no sé qué está pasando, ¿sabes? Por eso es lo que te sí, no sé lo que está ocurriendo. Hay algún grito. Sí, no sé lo que está ocurriendo. Pero también pasa en directo. O sea, que estás tocando con la gente ahí delante y te dicen, coño, empieza de una puta vez. Sí, ¿no? Sí, han pasado de esas. Una de esas ha pasado. Sí. Sobre todo con la banda de covers ha pasado a menudo. Con Mar de Fondo lo veremos a partir de ahora, ¿sabes? Con la nueva formación. Bueno, el rock yo creo que ha entrado en una etapa, sobre todo con Instagram, cosa que tú te salvas en ese sentido, porque no estás viendo Instagram. No lo veo, pero lo padezco, ¿eh? Estoy dentro. Estás dentro. Porque yo creo que el rock se ha convertido en una pose, absolutamente. Una pose total y absolutamente nefasta. Tías con el pelo azul, con el pelo rojo, con el pelo psicodélico, con tatuajes hasta dentro. Entonces, ¿hasta dentro de dónde? Hasta dentro, o sea, hasta dentro. Pero vamos a ver, ¿hasta dónde vas tú a mirar? Deeper and deeper. Deeper and deeper. Entonces, la verdad, se ha convertido en una pose, entonces todo el mundo, bueno, mucha gente intenta imitar, aunque se piense que no imita, se le ve que sí está imitando, entonces, pero Jesús, tú no imitas a nadie. No imito porque quizá vocalmente por lo que he escuchado toda mi vida, ¿no? Vas ahí, por ejemplo, dicen que a veces imito mucho a Bunbury, ¿no? En la forma de cantar, eso es lo que puedo imitar. Y por ejemplo, que decía Hugo que tenemos la banda de covers, ¿no? Que es la que me llena el bolsillo, y la banda de versiones de canciones reales me la vacía. Me hace perder pasta. Es acojonante, Carlos, ¿sabes? Es acojonante que vengan a vernos a imitar a Bruce Dickinson, ¿sabes? ¿Me lo dices o me lo cuentas? Ya, es acojonante que me vengan a ver imitar a Bruce Dickinson o a Bunbury y digan, joder, ¿cómo cantas? Tal, no sé qué. Cojonudo. Y que no le den la oportunidad a la banda donde realmente te lo curras, ¿no? Es me parece una absurdez en el mundo musical, ¿no? Todo este de las bandas de covers a tomar por saco, ¿sabes? Y que la gente diga, wow, a mí me pone, sinceramente, de muy mal humor, ¿sabes? Y yo hago eso porque me considero un mercenario ahora mismo, ¿sabes? Porque necesito cash para poder grabar un disco, ¿sabes? Y lo hago por eso. Y para mí es vergonzante, ¿sabes? Oye, a lo mejor es que no sabemos componer. Porque la mayoría de los grupos americanos o bandas inglesas, grupos europeos y tal, empezaron haciendo versiones. Tocando covers por sitios, lugares, tal, etcétera. Entonces, bueno, yo quiero ser un poco benevolente con esta historia, porque al fin y al cabo aprendes a tocar, ¿no? Un poco emulando a otros grupos, aprendes a tocar. Yo nunca lo hice, afortunadamente, pero bueno, afortunadamente o desafortunadamente, no lo sé, no la hice. Y entonces ahora me siento un poco raro, pero que si aprendes a poder desenvolverte haciendo versiones, luego podrás componer cosas. Totalmente. Quizá es que a lo mejor no somos capaces de componer para el público. Componemos demasiado para nosotros, bueno, y no para el público. Puede ser, pero a mí lo que me parece curioso es que la banda de versiones somos exactamente lo mismo que Mar de Fondo, con lo cual saben lo que hacemos, y esa gente que muchas veces está en los bares tomándose unas garimbas y disfrutando de versiones de los Scorpions, de Led Zeppelin, de AC/DC, pues puede venir a vernos. ¿No te ha pasado nunca de tocar una canción tuya en un recital de Scorpions y que te diga alguien, oye, esta canción no la he escuchado yo en Scorpions? Ahora igual es que va a empezarlo a hacer, Hugo, ¿entiendes? Colamos algo por ahí, por el medio, ¿sabes? Estaría bien, joder. Puede que empiece a pasar eso, sí. ¿Podéis hacer una versión en español de Scorpions o de otro grupo? En español, y luego coláis una vuestra y tal, y ahí poco a poco te va trabando. Oye, ha quedado muy bien esa traducción. Sí. Puedes decir, vamos a tocar una de Barricada, y no es ni Barricada, somos nosotros, ¿sabes? Sí, al final, musicalmente, el músico pues, no le queda más remedio. Pues yo creo que también, si por otro lado quiere tener alguna otra ganancia, que adaptarse a los gustos del público, ¿no? Total. Y eso. Lo digo abiertamente a vosotros, que sois los tres músicos, ¿no? Y recurrir a un plan B o a un plan C, que aquí por gabinete están pasando muchos músicos, muchos artistas que tienen sus bandas paralelas de versiones. Sí, por supuesto. Que es lo que quiere llenar, porque son luego lo que programan los dueños de los pubs, de los bares, de las discotecas, de las salas o incluso en los propios festivales, festival de versiones, ¿no? Porque es lo que quiere escuchar la gente. Estamos en esta en este ciclo en el que no quiero decir que sea lo que tenga que permanecer, pero hay que reconocer que es lo que hay, ¿no? Entonces, vosotros como músicos tenéis las dos posibilidades, ¿no? La de uno, hacer el plan B, que no es el caso ahora mismo de Carlos, aunque bueno, él ha hecho sus cosas con música jazz, de clásicos y tal, ¿no? Con alguna banda más menor. Yo hago versiones de mí mismo, ¿eh? Claro. Y no tampoco me toco una rosca. O no entenderlo, no seguirlo, ¿no? Esto en tus tiempos, Carlos, no pasaba. Tú decías, yo no crecí musicalmente haciendo versiones de otros. No, pero en mis tiempos sí, lo que pasaba, yo me acuerdo que... Es que estaba mal, no estaba bien visto que una banda hiciera incluso versiones para sacarlas en un disco. A ver, no era, es que la gente, es que los músicos, yo me acuerdo cuando yo aún no tocaba, me acuerdo de ir a algunas fiestas de algún pueblo y ver gente con mucho equipo, muy buen equipo, Marshalls, mesas importantes de mezclas, guitarras, tal, gente con aspecto de grupo de rock internacional, tal, y estar tocando orquesta, estar haciendo orquestas, este grupo. Y yo decir, joder, esta gente podría estar tocando, no sé, de repente AC/DC o estar tocando estas cosas. Y no, estaban haciendo orquesta porque ganaban dinero. Sí, claro. Entonces, sí, que eso lleva tiempo, ¿eh? Eso lleva tiempo. De hecho, las grandes orquestas que ha habido son grupos que han ganado mucho dinero desde siempre. Se ha ganado más dinero siempre haciendo eso que con los discos. Sin duda. Solamente hubo una época, que fue la época de los años 80, en la que viví, digamos, de cerca eso con el grupo, y nosotros tampoco nos pudimos, nunca vivimos de la música, o sea, del grupo, quiero decir. Yo, porque afortunadamente tuve suerte del proyecto de la radio, ¿no? Y tal. Y si no, pues posiblemente hubiera tenido que hacer, pues, lo mismo, versiones y cosas de esas. Me acuerdo de hablar una vez con M-Clan, una entrevista, y decirles, digo, tenéis que hacer una versión de un tema que pegue, porque la gente quiere escuchar, porque la gente quiere comparar, ¿no? Quiere comparar y quiere saber que en su cabeza tiene una serie de cosas ya muy planteadas, muy hechas, y entonces quiere ver si tú eres capaz de hacer eso. Por eso te dicen que te pareces a Bunbury. Y claro, porque para ellos es como han puesto ahí una cúspide, un top. Sí, hacen match ahí. Sí, y entonces si tú te llegas a eso es como, joder, tío, este tío es muy bueno, porque es que está haciendo esto. Es sí. Verdad. Sí. Oye, os quería preguntar, a propósito de la entrevista que hemos tenido con Fernando, sin dejar la música, he anotado aquí algunas cosas que ya sabéis que cuando tenemos al primer interveniente en la línea telefónica nos surgen de ahí luego cosas para el debate o las conversaciones, ¿no? Y él ha mencionado, él lo ha sacado, no nosotros, el viaje con la Artemis II al espacio para adentrarse o ver la cara oculta de la luna, y también ha mencionado a Spotify, ¿no? Yo escuché cuando se lanzó la misión, la nave, que que habían seleccionado una serie de canciones para que ellos escucharan, ¿no? En la relajación del viaje y mientras estaban allí. Yo creo que más bien se las seleccionaron a ellos. No sé si ellos escogerían la música que querían oír, ¿no? Si sería fuera cosa suya o cosas impuestas. Entonces, la pregunta es, si tuvierais que vosotros cargar una carpeta con archivos musicales, aquí hablaban de Spotify, que les había mandado con canciones de Spotify, ¿no? ¿Qué meteríais dentro para hacer un viaje así parecido a Hugo? Grupos, dices. Bueno, canciones. O canciones. Puede meter gritos, cosas experimentales. Y bueno, yo lo tengo clarísimo, porque a mí me gustan mucho géneros como el post-rock, el mad rock, géneros más, digamos, ambientales y más de trance. Pues mira, Explosions in the Sky, que es un grupo que me encanta, eso estaría 100% metido ahí. Que aparte es muy del rollo de estar en el espacio. Bueno, eso es post-rock, post-metal. Sí, o sea, sí, sí. Depende del disco, pero sí. Con un toque muy definido instrumental. Sí, sí, exactamente. Muy instrumental. Sí. O sea, no te gusta escuchar, como buen batería, tú quieres escuchar música, no oírla cantar. Sí, yo escucho casi todo música. Te va a echar Jesús, ¿eh? No, ya lo sabe, lo acepta. Me llaman de todo, pero bueno, yo a mí me da igual. Pero sí, sí, a mí me gusta mucho la música instrumental. Es casi el 80% de lo que escucho, realmente. ¿En tu caso, Jesús? Yo soy muy clásico, a mí yo es lo que me enseñó el rock and roll en aquella época, los grupos que me animaron a hacer lo que estoy haciendo hoy, que es, pues eso, los grupos como Iron Maiden, como Halloween, como son las bandas que Skid Row, son las bandas que siempre para mí son mi banda sonora, ¿sabes? Son las que era un crío y me volvía loco escuchando eso, ¿sabes? Y creo que si tengo que hacer ese viaje tan importante, me iría con el génesis de lo que me enseñó a mí el rock, ¿sabes? ¿Quién joder, me enseñó el rock? Joder, pero yo te imagino a Jesús en ese trayecto hacia la luna, con el rancho de Gil corriendo hacia las colinas, ¿no? Pero tú, ¿qué ibas a hacer ahí? Raúl, ¿no te estás dando cuenta de que para mí ir a la luna es lo mismo que ir ahí hacia las ventas a mí a día de hoy, ¿entiendes? Sí, veo exactamente lo mismo. Bueno, esa pregunta es una pregunta que tenía pensado a propósito de lo que estoy escuchando hacerla. Porque el hecho de que allí no se pueda ver demasiado, sí se puede sentir mientras estás, ¿no? Y tú eres una persona que sientes, ¿no? Entonces, si tú te encuentras sin vista, pero con la posibilidad de estar en una gravedad, ¿no? O sin gravedad, ¿no? Pues a lo mejor es una experiencia que no te quieres perder. Yo creo que quizá tendría menos pánico que vosotros, ¿sabes? Sería un medio al que me adaptaría seguramente de manera más sencilla. Eso que te contaba antes de la rabia, la frustración, el pánico y todo eso, que yo ya viví, yo ya estoy adaptado. Entonces, vivir en la oscuridad más absoluta, en el lado oscuro de la luna, y poder dedicarme a sentir lo que transmite, yo lo adquiriría mucho antes que vosotros. O sea, disfrutaría de ese lugar bastante antes que vosotros. Bueno, y sin necesidad, en este caso, no hace falta que vayas, claro, para pasar todas, no voy a decir penurias, pero sí que es verdad que incomodidades, ¿no? Que tienen que seguramente pasar los astronautas que están allí adaptándose. A mí el silencio, personalmente, me ha parecido que es una enseñanza de los indios, de los nativos norteamericanos que, bueno, vienen de Siberia, vienen de Asia, etcétera, ancestros y tal. Entonces, el silencio te permite. Yo tengo una frase que me inventé un día de tener una mente así muy, muy, ¿cómo se dice? Pues muy, un poco brillante. Lúcida, ¿no? Que decía que el silencio te permite escucharlo todo y la música es cuestión de momentos, ¿no? Ya sé que es muy filosófico, filosofal, etcétera, pero yo creo en eso firmemente. Lo digo en mi libro. Claro. Creo en eso firmemente y me pongo y es que creo que es así, o sea, directamente creo que el silencio te permite oírlo todo, escucharlo todo. A veces es terrible y a veces es complicado convivir en silencio, en el más absoluto de los silencios. Y buena parte de las personas lo sienten, ¿no? Hay mucha gente que tiene, aunque sea ligeros ruidos o tinnitus, ¿no? en los oídos, y cuando se encuentra en un silencio no aguanta escuchar esos... Yo tengo esos... Pero, claro, entonces no hay concentración, no hay a lo mejor lo que tú quieres. Y una ligera brisa en el sonido por los oídos sí que puede hacer que te concentres en otras muchas cosas. Sí, por supuesto. Pero el otro día leía, ¿no? De, era por debatir, era por contrastar, ¿no? Leía el otro día, ¿no? Decía, la oscuridad es más fuerte. Porque la oscuridad, que existe la oscuridad como tal, no, es la ausencia de la luz. Pues es decir, lo que manda es la luz. Es decir, mis ojos no ven y generan oscuridad, pero lo que predomina es la luz. Igual pues a lo mejor lo podemos hacer igual que el silencio domina contra el ruido, ¿no? O las personas, leía de la bondad y la maldad, ¿no? En teoría las personas nacemos con bondad y nos vamos, pues eso, como van matando una cosa a la otra, ¿no? Y me parecía muy curioso ese discurso, ese entender, ese razonamiento. Es un poco, el silencio es un poco parecido a la soledad, ¿no? Un poco, ¿no? En el sentido de, no lo sé si eso tú también lo compartes, pero es estás en silencio pleno, todo está más o menos callado, aunque siempre percibes sonidos de cualquier sitio, ¿no? Que es lo que te permite, ¿no? Precisamente eso, ¿no? Captarlo, todo lo que hay alrededor cuando hay silencio. Tal cual. No hay duda de eso. ¿Y qué meterías tú en ese dispositivo o en esa Pues no lo tengo claro. No lo tengo claro porque últimamente me estoy liberando de las poses. Porque cuando haces una pregunta a un músico, ¿y tú qué escuchas cuando tal? Ah, yo me pongo ese, yo me pongo tal. Mentira, joder. No son sinceros lo que se ponen o lo que se pondrían. Porque es una pose de músico, ¿no? O de persona, de ser humano, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a tener su pose, a hacerlo y a decir lo que quiera, ¿no? Pero ahondar en el fondo de una persona, pues es la clave, ¿no? Y entonces yo, personalmente, a mí me gusta mucho la música clásica, pero me gustan mucho también, me gusta mucho la música de los nativos, ¿no? La música de África, me gusta mucho el blues, pero no el blues de IA, me gusta el blues de los negros antiguos, de los que cantaban, que les salía de dentro, ¿no? Y me gusta mucho la voz de las mujeres, como cantan en los años 40, en los años 50, 60, me gusta mucho, porque me calma personalmente, ¿no? Y las mujeres me calman. Bueno. Siempre he necesitado una mamá que me cantara al oído y me acunara y tal. No he tenido esa suerte. Siempre dije que me gustaría tener una novia o una mujer que me cantara al oído, ¿no? Y todavía no lo he conseguido. A lo mejor algún día. Bueno, todavía eres joven para llegar a... Sí, claro. Por eso me gustan las voces femeninas muchísimo en ese sentido. Creo que tienen una... Yo pienso que ahora la mujer está de moda. No sé si eso a lo mejor también lo compartes tú o no. Las mujeres cantando, lo que mencionaba anteriormente, en un escenario, tiene más visibilidad que un hombre. Ahora que está todo tan sumamente asexuado, ¿no? Y tal... Bueno, ahí podríamos entrar en un debate importante, la verdad. Sí, bueno, pero bueno, me duele también que hay que cumplir la paridad, ¿no? Pues podemos hacer nosotros, desnudarnos también o algo. Pero con una banda, pues porque son mujeres, ¿no? O hombres, da igual, yo creo que hay que mirar la calidad musical, ¿no? Y muchas veces, yo lo veo en Galicia, predomina el que es una banda de mujeres, ¿no? No se mira esa calidad. Igual que en Galicia se mira que los festivales hay un porcentaje de música en lengua gallega, ¿no? Bien, pero es música, ¿no? No se mira en la calidad de lo que hacen los músicos que están encima de ese escenario, y creo que es lo que se debe de mirar. No nos estamos mirando a ver si tenemos más pecho o menos pecho, ¿no? Estamos mirando la música, y la música no entiende de género. Claro. Luego también ahí, por poner la gamba sobre la mesa, están los cantos de sirena. Claro, a propósito de una banda que se llama Mar Adentro. Mar de Fondo. Mar de Fondo. Pero no puedes pretender que todo el mundo tenga cultura musical. No, eso es verdad. Lamentablemente. Eso es verdad. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito más, más adentro, más de fondo. Y yo recordaba, tú hablabais antes, Carlos, de Spotify. Tú has tenido algunos problemas con Spotify o no has estado de acuerdo en algunas circunstancias con tu música estando en Spotify. Pero en el caso de Jesús, en si la quieres, anterior... Si quieres, luego lo explico. Claro, puedes explicarlo. En el caso de Jesús, yo recuerdo que... ahora mismo estábamos hablando de la colaboración de aquella de Fernando Madina, ¿no? Con Vacío y tal, ¿no? Pues Jesús andaba en un sello independiente que era Rock Estatal. Sí. Espectacular eso también. Que bueno, pero también dio mucho quebrado de cabeza, ¿no? Porque llegó a retirar todo el historial de la banda de internet, ¿no? Eso fue una vergüenza. Hasta el punto de hacerla prácticamente invisible. ¿Cómo fue esa experiencia? Y como músico, ¿qué aprendiste de aquello? Pues aprendí de que en Rock Estatal nos trataron bien, pero como dice Fernando, hay que pagar para que te hagan ciertas cosas y ciertos servicios, que bueno, los entiendo, siendo una banda pequeña, que tenga algo de visibilidad. Pero esa empresa la llevaba alguien que debía de ser un desastre administrativo y de gestión. Había muchas bandas que dependían de ellos y donde toda su currículum digital o visual estaba en sus canales de YouTube. Pues esta persona tenía una pareja que se montó su propio sello. Y su propio sello, como quiso comprar los suscriptores que tenía el canal de YouTube, lo quiso vaciar para empezar ella y se cargó todo. De bandas, pues con muchísima historia. Pues ella estaba Leo Jiménez, estaban los Whiskey Caravan, estábamos nosotros. Había muchísimas bandas con nombre, ¿eh? Y se lo ventiló todo. Y por encima yo puse un comunicado y tuve que escuchar a esta mujer diciendo que me va a denunciar. Y le dije yo, pues adelante, empecemos la fiesta. Y al final recuperó parte del contenido de Rock Estatal Records. Está en YouTube, pero es que hay mucho negocio lo que hablamos, ¿no? Hay empresas... que no miran por los músicos, miran por dinero, por su, les da igual, les importa un carajo, literalmente, los músicos. Viven de eso, de pagarte una publicidad en la cual te llenas de bots para simular visualizaciones. A veces se convierte en una vergüenza. Y eso que Rock Estatal, había gente muy buena y muy buenos periodistas y muy buenos gente, hice muy buenos amigos allí, Chenchi, Román, muchísima gente que me ayudó muchísimo en aquel momento. ¿Tu experiencia, Carlos, con Spotify, antes de que saltemos a...? ¿Rock Estatal de quién era la revista? Uf, no me acuerdo del nombre. Pero bueno, Rock Estatal eran muchas cosas. Era la revista, era el sello, era pero un... Rock Estatal, exactamente, Records. ¿Quién era la persona que... Es que no me acuerdo lo del nombre. No me acuerdo del nombre. La persona que era la pareja de este se llamaba Eva y fue la que se crujió literalmente todo. No me acuerdo. De hecho, este hombre estaba en casi captura por muchas bandas porque no creo que... porque le debía dinero a gente, a mucha gente del rock. Y sobre todo bandas pequeñas. Pero quiero recordar que este es el mismo de Rock CD, ¿no? Rock CD sigue. Esa es la duda que tengo. No sé si Rock CD estaba. Rock Estatal, revista Rock Estatal, Rock Estatal Records. Había más cosas. Rock CD continúa. Continúa. Vamos, continúa. De hecho, grabamos. Nuestro disco está distribuido y producido por y grabado por Rock CD. Claro. Entonces Rock CD... Trabajaba con ellos, pero no era de la misma persona. Es que no me acuerdo. Te diré el nombre, se lo diré a Raúl y te lo diré quién pues, era. Yo creo que no, es lo mismo. Es lo mismo. Yo creo que es lo mismo. Entonces Rock CD, ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, si yo te llevo a ti tus canciones y yo las pongo en Spotify y yo le digo a Spotify que tú te vas a llevar el 50% de esa canción cuando te tienes que llevar el 100%, y el otro 50 me lo llevo yo. ¿Yo qué te estoy haciendo? Es un 20-80. Es un 20-80. Tú le das 20 a ellos y tú te quedas con un 80. Sí. Vale. O sea, eso es como una. Es como si fuera una editorial. Sí, claro, es exactamente como un libro, más o menos. Tú un libro te suele llevar un 10%. Pero ellos no son editorial. No, evidentemente no. Entonces pero bueno, te están quitando un 20% de un producto que es tuyo. General se considera, imagino que lo consideran con los beneficios por ser, ¿cómo se dice? Los intermediarios. Pero ¿y si encima tú no firmas nada para que ellos se lleven ese 20%? Eso es curioso. Sí, eso es una pregunta que me hice. Es verdad, no sé la legalidad de eso, ¿sabes? Ninguna. Claro. No hay ninguna, claro. Es evidente, ¿no? Entonces, visto para sentencia, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Aquí cada uno hace lo que quiere, ¿no? O sea, está claro que cada uno hace lo que le da la gana, hace lo que quiere y encima... No sé qué. A mí, yo he quitado los temas de Spotify, exceptuando un par de ellos, porque cuando veo los registros de los temas, alguien estaba llevándose un tanto por ciento. Correcto. Cosa que yo no había en ningún momento... Dado libertad para hacer, si no había firmado. O sea, tus canciones no están ahora en Spotify. Este problema lo tuvo, creo. Mis canciones de Pina no, exceptuando dos, las demás las he quitado automáticamente, porque claro, The Orchard es el otro. Correcto. The Orchard es el otro. Es el que te come todos los beneficios. Todos. Claro, The Orchard es, claro, pero no debería. Pero si encima tú le estás dando 20 a tu intermediario este que está usurpando una labor como si fuera editorial, entonces apaga y vámonos. Sí, pero de Orchares, por ejemplo, en YouTube, ¿no? 1906, tiene más de 500.000 de reproducciones. En teoría eso son unos 500 euros, ¿vale? Esos 500 euros a día de hoy son de Orchard. Todos. De Orchard son unos chorizos. Todos, son pero directamente pero, todo pero Rock CD es otro chorizo. Entonces, si estamos dando a chorizo todo esto, realmente, ¿qué cojones estamos haciendo en ya. esto? El tonto. Al final... Ese es el problema. Al final... No podemos decir eso del final. Tenemos que ir a por ello. Pues vamos a por ello. Bueno, como os estuvierais en un ring ahora mismo, en un combate de boxeo, me vais a permitir que se pare con unos breves segundos todo esto y hablemos de Mar de Fuego. Lo que es evidente es que aquí no dejamos de hablar de las cosas que bueno, pues que le entretienen al músico, a los músicos en cuestión que están invitados al gabinete de Mr. Virus. Pero ahora nos vamos a adentrar más a fondo, Mar de Fondo, en ese... Lo llamaban rock and roll, que ya sabéis que hace pocas semanas Jesús estuvo... hablándonos, yo creo que igual si te pones... Ah, me estás escuchando a mí también. Pero bueno, si te pones los auriculares igual... Ah, los tienes puestos. El que ha dejado los auriculares es Hugo, que ha desaparecido. Tú no lo ves, pero es que ha desaparecido. Se han ido todos. Te has quedado tú solo ahora mismo. Bueno, estuviste aquí presentando desde Coruña, Percebeiro, sí. Que fue el segundo tema que daba continuidad, bueno, que avanzaba lo que era el disco, que ya está en la calle, y que además nos tenía muy, bueno, muy emocionados, podemos decir, porque sabemos que era una canción con unas particularidades, con esa orquesta añadida, ¿no? con esas colaboraciones, con Cancela, con algo muy bonito. Oye, pude ver además conciertos que se hicieron en la televisión gallega, ¿no? Donde los Percebeiros, como tú decías, incluso hacían las veces de coros, ¿no? Y tal, ¿no? Fue como algo muy, muy ahí de la tierra, ¿no? Muy bonito. Sí, fue, la verdad es que fue bonito. La Tubega, la Televisión de Galicia y presentar allí el tema en directo, llevar a mis colegas, los Percebeiros, darles esa visibilidad, ir con ellos, con el grupo. La Sinfónica de Galicia. Sinfónica de Galicia, no la llevamos, pero estaba enlatada. Pero ir allí y ver las caras de la gente, ¿sabes? Porque no las vi, ¿no? Pero las sentí. Porque cuando acabó, hostia, dijeron, uff, vaya leñazo. Y se sorprendieron, ¿eh? y no se la esperaban. Entonces eso es, cuando escuchas el efecto wow, ¿sabes? Dices, hostia, algo hiciste bien, coño. Claro, pero yo me imagino que a ti luego te pregunta o tú le cuentas, ¿no, Hugo? Lo que está sucediendo o lo que ha pasado, ¿no? Esas sensaciones que se están ahí compartiendo, ¿no? Cuando pasa algo así. Sí, sí, yo le comento, le doy un reporte de todo siempre, sí. Bueno, yo me imagino que también te pincha y dice, explícamelo todo. Sí, no, pero es instantáneo cuando acabamos de tocar. Siempre digo, joder, tío, cómo estuviste ahí, guay, aquel, y en la primera fila no sé quién. O sea, siempre damos como ese informe después del bolo, ¿sabes? Como una tradición ya que tenemos realmente. Bueno, el disco está producido por Manuel Ramil, Carlos, que sabes que es un viejo conocido, que estuvo en Avalanche, ahora por circunstancias de salud, pues ha tenido que apartarse un poco, ¿no? Hizo Sauce también, sí. Tiene sus estudios allí, ¿no? Y le ha dado un toque, yo creo, por lo que he oído, bastante característico, ¿no? Poniendo su sello. Sí, la verdad es que es una delicia trabajar con Manu y el cariño que le pone a todo, ¿no? Y como, desde mi punto de vista, lo que trabajé yo con él, las voces, ¿sabes? Coño, fue trabajo. A veces tenía ganas de mandarlo a la mierda, ¿sabes? De que tú vienes con una idea de un año y de trabajando unas voces y te las cambia porque al final tiene razón, ¿no? Y interiorizarlas costaba y me ayudó muchísimo, ¿sabes? A hacer crecer la voz y nos hizo crecer muchísimo el sonido de la banda también. Totalmente, sí. Pero eso de que hay veces que los productores se toman su iniciativa y le quitan la magia inicial al músico, ¿funciona? ¿Otra vez no funciona? Yo tengo casos que he visto que había choque de trenes entre productores y músicos. Pero bueno, en tu caso, yo pequeñas discusiones. Me ¿no? considero que no, en eso no tengo demasiado, o sea, demasiado ego. Sé el trabajo de Manu Ramil, sé que lo va a hacer por bien, porque al final el trabajo que va a estar en el mercado lo produce él, no va a echar piedras contra su propio tejado. Y él me dijo, lo que no me lo compres, pues no pasa nada. Le compré absolutamente todo, y me gustó. No. Oye, hay un descriptivo, pero que ahora lo vais a afinar vosotros más, que anuncia de alguna manera como emotic la salida del disco, ¿no? Que es lo que incluye este, lo llamaban rock and roll, pues teniendo en cuenta que hay música sin alma para gente que ya no escucha, donde hubo guitarras hoy ya solo quedan algoritmos, el autotune, y que la música murió en manos de los que nunca supieron vivirla, pues de esa manera, de esa forma presentabais este disco, la salida del disco, como esta última batalla desde el cementerio, llamándolo rock and roll, ¿no? Como también homenaje a las bandas patrias, ¿no? A las bandas autóctonas españolas, ¿no? Es así, y bien lo sabe Hugo, que cuando hablaba con él, yo este disco quería que fuese ese homenaje, ¿no? Lo que contaba antes con Fernando, vivimos en un mundo donde puedes cantar como un jabalí, que te metes un autotune y estás ahí encima de un escenario delante de miles y miles y miles de personas, da absolutamente igual, el algoritmo te lleva a lo que quieres hacer, la gente consume a veces cosas que no llegas ni a entender y muchas veces el trabajo artesanal, el hecho en los locales de ensayo, en lo que lleva tiempo, meses, años, se pierde, ¿no? Y yo sí que quería que este disco tuviese la esencia de aquellas bandas que respiramos. Oye, y Hugo, me gustaría que tú definieras el disco. No sé si es más fácil o más complicado, por el hecho de que generalmente quien lo define es quien lo conoce al 100% que lo ha hecho y quien... Hablo de Jesús, ¿no? Pero en este caso me gustaría que tuvieras tú esa particularidad de definir cómo es, lo llamaban rock and roll. Más vale. Que nada también porque a Jesús lo escucha otras tantas veces que lo he entrevistado. Sí, para mí es, bueno, es como un alegato, ¿no? Aquí estamos, aquí se conserva esto. Creo que la idea del disco estuvo muy clara desde el principio y queríamos hacer algo, digamos que sencillo, en el mejor sentido de la palabra, y potente, que fuese capaz de conectar con la gente, tanto con los nostálgicos como con la nueva gente que a lo mejor no pone en valor ese, pues este género, estas historias de batalla, que son al final lo que es pues defender algo que quieres con tu vida y que es tu pasión, en lo que inviertes muchísimo trabajo, muchísima ilusión, por lo que tienes que luchar muchas veces, incluso contra tu propio cansancio, contra tu propio ego, y al final el disco es un alegato a, hola, estamos aquí y esto se sigue haciendo. Pero imagino que también ha tenido que ser duro. No sé si lo vais a plantear de cara a los próximos conciertos. No hay que olvidar que la semana que viene será el primero con todo vendido en la Sala Garufa. El sábado es, ¿no? El 18. Sábado 18. Sábado 18 en Coruña. Y luego hay otros conciertos más que se han añadido de momento por la zona de Galicia. Pero recuperar esos temas más progresivos con la banda anterior, con los músicos anteriores que están en los otros discos y que a mí tanto me gustaban particularmente, que tuve ocasión de veros en directo con... ¿Esos temas se readaptan, se dejan fuera del directo, se lucha mucho para que suenen lo equiparable a los músicos que la acompañes en la actualidad? Yo creo que lo que hicimos con eso, y que estamos muy contentos todos, creo yo, es darle, conservar su estructura, conservar su esencia, digamos, pero como aplicarle pues una capa nuestra, ¿no? De pues las nuevas intenciones de los nuevos músicos, de cómo tocamos, de nuestros recursos, siempre respetando la canción original. Y en mi opinión, es de las cosas que más he disfrutado de todo este proceso, la verdad, porque es bonito coger algo que ya está hecho con mucho amor y bueno, darle un giro y hacerlo sonar tuyo, ¿sabes? Esa diferencia que hablábamos antes con lo de las versiones y tal, pues no sé, eso es lo que yo creo que es lo que más he disfrutado, viendo como el nuevo mar de fondo interpreta al antiguo mar de fondo, por así decirlo. Y hombre, es un reto y también es, para mí es un ejercicio de respeto hacia los músicos anteriores, ¿sabes? Pero también ha sido muy bonito hacer eso. Jesús. Sí, después hay temas que se han quedado fuera, evidentemente. El tema del 38 pasos, pues se ha alargado todas. Piensa que, ya sabes, antes tenía un protagonismo bastante importante el teclado. A día de hoy el teclado está fuera de la banda. Tenía mucho peso, los sintes, algunas cosas que había por ahí. Y bueno, he decidido recuperar temas de la raíz, ¿no? Del inicio de lo que fue Destellos de Oscuridad, sobre todo. Y que realmente fueron los que me hicieron cumplir el sueño, ¿no? Y sí que quiero darle protagonismo a esas canciones que nacieron, que ahora las canto muy diferente a cuando las cantaba hace 10 años y quiero darle que tengan ese protagonismo. Es la raíz, ¿no? Lo llamaban rock and roll, es donde yo empecé como mi carrera musical, ¿no? ¿Tienes cosas ya claras para esos conciertos de Galicia? Recuerdo que cuando hablábamos la última vez, lo hiciste aquí en Gabinete hace 3-4 semanas, decías que querías intentar que Josi, por ejemplo, formara parte de alguno de esos conciertos. No sé si es una sorpresa que no hay que desvelar ahora. No, todavía no lo sé. Yo hablo, me llevo muy bien con Laura, que es su pareja, y estoy en ello. No sé si llegará o no. Mi ilusión es que viniese, que pudiese disfrutar. Hacemos una versión de Los Suaves. Tocamos Buenos Aires Rock and Roll, que es un tema que prácticamente no tocaron en directo. Y me gustaría que estuviese ahí, porque para mí es como padre, ¿sabes? Me enseñó lo que me gustaba, me enseñó lo que es escribir. Y, joder, sería una ilusión de la hostia, ¿sabes? Que esa camiseta de Los Suaves pudiese estar ahí con nosotros. Bueno, los temas los vas eligiendo tú, los que quieres que vayan sonando, llamando la atención de la gente. Ahora ya, bueno, el disco ya está en la calle, pero también es verdad que para hacer intentar hacer tilín a la gente siempre hay que elegir, supongo, las piezas que tú consideras, lo mismo sí. Seguramente le pasa a Carlos con su proyecto en esta ocasión de Pina. Este tema creo que puede marcar más a la gente y hacerles llegar hacia mí, ¿no? Ahora estamos hablando de que hay un tema para destacar, que es Los perros no duermen. Sí, pero yo eso quiero que te lo comente Hugo, que es su tema preferido del disco. Y él, como nadie, no lo va a defender públicamente mejor que yo incluso. Sí, para mí es el tema más especial de todos y siempre ha sido mi favorito. Y bueno, qué decir, es un tema que habla sobre, bueno, pues sobre la auténtica pandemia mundial, ¿no? Que es la ansiedad y cómo nos afecta. Y para mí es un tema que me mola mucho y que me encanta tocar, además, porque tiene ese tinte oscuro, así como un poco grueso. Ese groove pesadito del principio, que me recuerda pues como a Black Sabbath, me transporta eso y por eso me... Por eso tanto me gusta este tema y siempre lo voy a elegir. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a escucharlo, vamos a llegar a las 11 de la noche, pero nos vamos a quedar 15-20 minutos más. Vamos a escuchar el tema para que Carlos pueda también oírlo y opinar y hacer alguna pregunta. Y sí que me gustaría que en ese tiempo que vamos a tener luego después habláramos un poco de alguno de los músicos que lo recordáramos, aunque sea brevemente, que nos han dejado, o en el caso de Tony el Rubio, que seguramente que los oyentes nos lo agradecerán, que sobre todo generacionalmente han convivido con ellos. Esto se llama Los perros no duermen y esto es Mar de Fondo. Ya no alumbran bien, parpadean como Los perros no duermen, lo llamaban rock and roll, que es así como se llama este nuevo trabajo. Y los estudios Tercera Planta, ¿no? De Manuel Ramil, que es de donde se ha sacado este sonido compacto y muy impresionante, ¿no? La verdad es que yo muy contento, o sea, yo las canciones que tenía escritas sabía que podían tener potencial, ¿sabes? Pero había que ponérselas en manos de las personas adecuadas. No me equivoqué al apostar por Manuel y sabía que quería hacer un disco de directo, fundamentalmente, ¿sabes? Hay discos más de directo, canciones más de directo, canciones más de estudio, y para mí este es un disco, son canciones para ver en directo y para escuchar en directo, porque son 10 temas con un mogollón de adrenalina. Y me acuerdo que mi profe me decía, ¿cómo vas a hacer este concierto, tío? Que son 10 bombazos vocales, tío. O sea, ¿cómo haces? Pues yo creo que tengo que interiorizarlas, y al final cuando interiorizas algo y cuando las tienes tan dentro, te salen de forma tan natural que la exigencia es vida física, es alta, ¿no? Pero al final sufres muchísimo menos. Carlos. La verdad es que me ha sorprendido. Me parece un tema muy, muy interesante. Ahora que la IA está tan de protagonismo en todos los lugares y cuadricula mucho los temas, las canciones y tal, quizá lo que me ha sobrado es incluso me ha sobrado el solo. Hasta el solo me ha sobrado. En el sentido de que me ha parecido un tema muy... muy dramático, ¿no? Sí. Dramatizas. Es muy oscuro, muy dramático, sí. Muy dramático, pero tiene ese final que me recuerda a un grupo, pero no sé a quién exactamente, a un grupo español. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. ¿No? Un poco ahí, muy hispano quizá, ¿no? Te tiene que recordar las cosas porque, creo, es una opinión mía, porque él ha querido hacer un homenaje al rock nacional. Claro. ¿A quién ha sido? ¿A quién...? Aquí no había ni. Para mí, yo quería hacer ese sonido muy Judas, ¿sabes? El riff ese tan, tan agudo y tan ahí afilado, aunque dentro de la oscuridad. Quería hacer ese sonido, ¿no? Y era un poco lo que buscaba ahí. Después, ahí estoy doblado en la octava por arriba, la octava por abajo, ¿sabes? O sea, este tema a nivel vocal es de los temas que en directo me va a... Joder. Me va a exigir. Te voy a echar un capote, Jesús. Con lo fácil que hubieras dicho, podrías haber dicho, quería sonar como Ángeles del Infierno. Ah, creo que lo había hablado contigo incluso, ¿no? Alguna vez. ¿O no? No lo tengo. Ángeles del Infierno, cuidado, que cantar ahí, cuidadito. No, digo las guitarras. Las guitarras afiladas, sí, claro. Yo soy muy de maldito sea tu nombre, ¿sabes? Eso, ahí lo has dado, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando del nacional y te vas a ayudar, Pris. Pero bueno. No, pero es que no te iba a mentir dónde se me iba a mí la cabeza cuando estaba pensando en ese tema. A ti me parece que se te van muchas cosas que no conocemos. Pero todo vale, ya sabes. Pero bueno, es un tema al que... Igual que a Hugo le entró mucho. Tuvimos muchas dudas en cuál era el single, y esta rondaba del ser el single. Al final lo... Es que esta canción que cambió mucho desde que se empezó a componer hasta que quedó así. Uh-huh. La verdad es que es una canción que va a cuchillo desde el principio y ya no te separas de escucharla. Es un tema, además, una pieza de 5 minutos, casi 6, ¿no? Uh-huh. Y eso no siempre funciona. Porque no. Ya sabemos cómo son las canciones. Hay quien dice que las canciones, cuanto más cortas, más sencillas, mejor. Sí, hay gente que prefiere 3 minutos. Claro, pero bueno, depende de los desarrollos. Pero es un poco aburrido, ¿no? Sí, pero depende de los desarrollos, de los cambios, etcétera, ¿no? Bueno, seguro que tú querías preguntarle algo, Carlos, aparte de... Bueno, quería solamente reflexionar sobre si... Bueno... me ha gustado el tema, me ha gustado mucho la canción, pero que estoy buscando qué grupo es el que me recuerda. Muy español. Sí, mucha copla ahí. Mucha copla. No duermen, ¿sabes? Sí, hay algo ahí de... Tú dices el rollo cañí que tiene. Sí, me he quedado con eso. Lo siento. Aquí creo que cada uno está mirando hacia un lado. Estamos llegando hacia un lado, ¿no? Sí. No, estaba buscando, no sé si era Torero Muerto. No, no, no, no. No, Torero Muerto no. ¿Cómo eran estos que eran muy del toro? ¿Cómo se llamaba el nombre? Bueno, no me acuerdo. Pero bueno, me ha parecido que estaba con cojones. Pero para bien. Hecho con cojones. Claro, pero te suena a otras cosas, pero para bien. No, que estaba hecho con cojones. O sea, está. Y cantado con cojones también, ya te lo digo. Y cantado con cojones, en el sentido de que tiene ahí una subida y luego pues remata, ¿no? Aún vuelve a subir más. Es difícil estar acorde a los tiempos, yo creo, ¿no? Y ahí se nota que hay reminiscencias de mucha gente. De ¿no? mucha gente. De sí. mucha gente, pero que eso es lo... Es lo bueno y lo gracioso que tiene que tener la historia, ¿no? Por supuesto. A ver si así lo que quieren las versiones... Vamos a hacer versiones sin hacer versiones. Exacto. Es el juego. No, hacer versiones con el toque propio. Con el toque. Claro, con el toque propio. ¿Para cuándo los conciertos por fuera de Galicia? Por ejemplo, aquí en Madrid, que ya lo hemos hablado... Pues mi idea es, si Chiqui se pone las pilas, pues a finales de septiembre sería la idea... Chiqui se pone las pilas a finales de septiembre, no. A finales de septiembre, el concierto. El concierto. Chiqui se pone las pilas que se ponga las pilas ya, porque le estoy apretando, además. Y bueno, a ver la idea, si tenemos la posibilidad de tocar con Jefe, con el gran Jean-Louis Barragán y Enzo Filippone y toda esta gente que acompaña a Chiqui. Filippone es la batería, ¿no? Sí. Está en Jefe con Barragán. Enzo Filippone. Y a ver si tenemos la oportunidad de venir en septiembre. Y después estoy mirando, estuve hablando con joder, me pasaron el contacto, qué casualidad, me pasaron el otro día un contacto en Asturias, Juan, no me acuerdo el nombre, un grupo que se llama Ruidos, que es el hermano de Jorge de Ilegales. Estuve hablando con él el otro día, me dijeron. O sea, una casualidad también. Y bueno, mirando para ver, para bueno, Asturias, tal, vamos a tener la oportunidad el año que viene de poder tocar en Sevilla, en un festi teloneando a Saratoga, eso está cerrado, ¿sabes? Y bueno, pues pequeñas oportunidades, nos cuesta venir, ¿sabes? Nos cuesta no perder pasta y cada uno tiene su vida, su familia, sus cosas y a veces podemos hacerlo y otras veces pues no podemos, ¿sabes? Entonces lo intentaremos con todas nuestras ganas. ¿Tú, Carlos, tocarías con ellos? Sí, hombre, claro que sí. A mí lo que más me gusta de ellos, lo que más me gusta de Jesús es sobre todo la ilusión que mantiene viva ahí, ¿no? Que eso es lo mejor que puede tener y esa ilusión de seguir ahí. Sí, la ilusión siempre la tendré toda mi vida y cuando no la tenga, pues nada, que me saquen con los pies por delante. Y eso es lo mejor que tenemos, la ilusión. Exactamente, ilusiones. Es la que nos hace crecer, ¿sabes? Sí, y a mí me ha ayudado a ser lo que soy a día de hoy, ¿sabes? A ser un tío tenaz, no darse nunca por rendido, aunque me peguen 100.000 hostias, me seguiré levantando. Y más cansado, pero en pie siempre, ¿sabes? Bueno, pues para enlazar la recta final del gabinete de Mr. Virus de hoy, tenía aquí algunos músicos que todos yo creo que conocemos. Yo los voy a mencionar, os pido opinión si la tuvierais sobre ellos. Antes de que la semana pasada no tuvimos gabinete, no tuvimos programa de Mr. Virus, empezamos el previo de la Semana Santa, pero... La verdad es que ya nos estábamos enterando de lo que estaba sucediendo, desgraciadamente, ¿no? Con la muerte de Ros de Vos, que falleció el 26 de marzo a los 72 años, tras luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica. Fíjate, ¿verdad? Yo lo vi hace... Bueno, lo vimos en directo aquí en España. Claro, esto es una cosa que se la detectaron y que fue empeorándole la salud, ¿no? Con lo cual es algo que tú no controlas, ¿no? Me recuerdo el concierto que hizo hace dos años haciendo ese set de canciones de Manowar en Barcelona, en el Rockfest, y que nos encantó tanto a todos, ¿no? Manowar, que él también estuvo en Manitoba, es Will Kingdon. Lo último que Manitoba, estaba... Manitoba, muy bueno. Manitoba. Buena banda. Manitoba, sí. Will Kingdon. Sí, bueno. And mira. You. Sí. Bueno, ya sabes que le cambiaba el nombre o lo añadía dependiendo de... Pero sí, era un proyecto un poco más... Él era bastante, voy a decir, anárquico, punkarra, ¿no? Era un neoyorquino con garra, ¿no? Lo que no hacía en Manowar, que era otra historia, sí lo hacía en Manitoba, ¿no? Sí, hay cosas que la gente no entendía, ¿no? De por qué un músico a veces tiene que hacer varias historias en momentos distintos y es porque... Porque bueno, porque abarcas cosas y te gustan otras cosas. De ahí aquello de el silencio te permite escucharlo todo y la música es cuestión de momentos. Hay momentos que te apetece bailar un chotis, ¿por qué no? O hacer un bolero, ¿no? O hacer un rock and roll, o hacer un heavy thrash, o hacer un death, o hacer un doom, o hacer lo que sea, ¿no? Y eso es lo bueno que puede tener un músico que tiene cultura musical, que escucha lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y no Jesús. Sí, totalmente. Te estaba mirando a ver qué opinabas tú. Y sí, es verdad, hay momentos para todo, ¿no? Igual que hay momentos para comer carne y pescado, pues en el mundo de la música, pues hay momentos en los que te sientes mejor para escuchar un tipo de música o para componer algo de música distinta. No te digo, es cierto. ¿Seguisteis vosotros generacionalmente o después a Manowar con Ross DeVos? Bueno, Ross DeVos estuvo al principio de... Como fundador, ¿no? Luego dejó Manowar. ¿Pero vosotros lo escuchabais o es una banda que os pareciera potente en aquellos primeros discos? ¿O? Yo los vi en directo en Coruña. Uh-huh. Y a mí me gusta. A mí personalmente me parece que tienen canciones súper pegadizas y es el tipo de metal que a mí me gustaba, ¿sabes? Me parecen temas... es que no me acuerdo ahora del nombre. El disco... No me va a salir, pero tenían temas pues muy, para a mí me gustaban. A ver, verdad que tenían esas pintas, ¿no? De tan exageradas, con sus Harleys por allí, por el medio, esas pintas de macarras, ¿no? De chulos incluso, pero bueno, a mí me gustaban lo que hacían. Es curioso. Louder Than Hell es el disco. Es curioso. Louder Than Hell creo que era el disco de Manowar. Es curioso que el rock español a veces va, no sé qué opinará Jesús de esto y Hugo, pero es curioso que vamos un poco a, yo siempre, bueno, vamos a haciendo lo que nos gusta de lo de fuera, ¿no? Un poco los grupos españoles, ¿no? Me acuerdo que nosotros cuando estábamos en el tercer disco ya había fans jóvenes que nos hablaban de Manowar, ¿no? Y entonces decíamos, joder, esta gente ya empieza a escuchar a Manowar y todo esto, mancha. Y claro, nosotros éramos light, éramos muy light, porque nosotros veníamos también de escuchar rock and roll, de los Judas, del Sound Wind of Destiny y todo esto, que eran sinfónicos, era progresivo, no era heavy metal, ¿no? Y entonces ya decías, coño, la gente empieza con Manowar y tal, y ya había una hornada de gente más joven que te decía Manowar, a mí me gustan Manowar. Sí, que también fue cambiando un poquito los rollos. Me acuerdo de High Twinkle, grandísimo disco. Luego cuando se fue el Fetching the World, ahí cambió un poquito las tornas, ¿no? Vamos a decir, más comerciales, más tal, pero fíjate qué disco sacaron, ¿no? Sí que era mucho de comparar, ¿no? Yo era muy fan de Sangre Azul y, hostia, los Europe, españoles, tal, no sé qué. Y me gustaba escuchar todos esos temas, El Silencio de la Noche, y me flipaba, ¿no? Me gustaba, ¿no? Y es lo que dices tú, la comparativa. Hacías la comparativa con esas bandas. Yo era un crío, evidentemente, pero sí que buscabas la comparativa con aquellas bandas que eran internacionales. Claro, siempre. Bueno, el 30 de marzo murió el Chepas. Chepas, el guitarrista de Jesús Sanz, que era su nombre. En realidad, aunque todos lo conocíamos como Chepas, ¿no? Guitarrista de Lujuria a los 61 años. Curioso, ¿verdad? Porque él contaba a Óscar Sancho muy bien descrito, ¿no? Para acercarnos la figura y los últimos momentos y lo que nos va a quedar, ¿no? De cómo fue que entró a un hospital por unos dolores de espalda, ¿no? Y ahí se quedó porque le detectaron un cáncer que se había propagado ya por el interior, ¿no? Y que ya era irrecuperable que saliera de allí, ¿no? A mí lo más que me llamó la atención fue cuando leí que falleció con la mano en alto, lo contaban sí, ellos. Lo describías. Lo describía y se me puso la piel de gallina, ¿sabes? De rockero hasta el final, ¿no? ¿Cómo muere un tío, ¿no? Sí, me impresionó, o sea, me removió, ¿eh? Como lo contaba con una niña, hostia, parecía que estaba yo dentro de esa habitación, de ese hospital, despidiéndome de él, ¿no? O sea, me removió el estómago. Bueno, a mí me parece que estuvo muy bien por lo siguiente. hay otras personas que no le gusta que la gente cuente sus últimos momentos, ¿no? En esta ocasión Chepas no podría hacerlo por imagino que lo avanzado de la enfermedad, ¿no? Pero a través de la narrativa de Óscar Sancho sí que nos mostró la imagen de una persona que va a quedar, ¿no? Y cómo fueron sus últimos momentos, esas conversaciones antes de que marchen de nuevo para tocar en México, etcétera, ¿no? Entonces es una manera, como algún músico que sabe que se está muriendo, pero despacito, cuenta cómo va sucediendo hasta que llega el momento final. Él no lo pudo hacer si quiso hacerlo, ¿no? Voluntariamente, ¿no? Y de esta manera pues tuvo un portavoz, ¿no? Que era su amigo y compañero, Óscar Sancho, ¿no? En el caso de Ginger de Will Hurt, que Carlos Pino lo conoce muy bien, ¿no? Hace ya algunas semanas nos dio a conocer el problema de salud que tiene también irreversible, ya que dijo que no se someterá a ningún tratamiento tras ser diagnosticado con un tipo de cáncer raro y agresivo llamado linfoma de células de manto, del manto, y dice que él no va a hacer ningún tratamiento de que le quite la que todavía le arrastre más la salud, ¿no? Porque vivió como 10 personas, como 10 hombres, y morirá con dignidad lo que le quede de vida mientras vaya avanzando, ¿no? Es una decisión personal, pues muy, muy respetable, indudablemente. Sí. Algo parecido, el otro día que estuvimos hablando aquí con Bode, con Porretas, recuperábamos aquel momento, en los últimos momentos del Robert, de los Porretas, cuando se le iba la vida y él decía que iba a seguir con su ritmo. Nada de dietas ni de historias. En fin, bueno, una decisión personal también, ¿no? La vida son decisiones personales y son las que te hacen. A veces la vida tienes caminos y tienes que elegir. A veces te equivocas, otras aciertas. Hay que tomar decisiones. El problema es el que no las toma, ¿sabes? Ese se queda siempre a medio camino. Oye, yo os influenció mucho Phil Campbell, que murió a los 64 años el 14 de marzo. Phil Campbell de Motorhead, luego con su banda Phil Campbell. Igual Hugo sí que es más Motorhead. Yo no los. Nunca fui muy fan. No hurgué tanto en ellos, ¿sabes? No hurgué tanto en ellos. Yo tampoco, no hurgué tanto en ellos. Sí, evidentemente referentes, pero no era una banda que para mí me la pusiese tanto, ni la escuchase tanto, ni. La verdad es que no te puedo hablar demasiado de ello. Es que es más joven, porque lógicamente tú, estamos hablando de. Tú en el año 82. Yo, tenías. Naranjito. Yo 5. Claro. 5 años. Lógicamente, entonces es cuando estaba Motorhead en su apogeo. Sí, pero bueno, después. Igual que otras bandas, ¿no? Que, sí, pero es generacional. Yo, sí, que es verdad. Bueno. Sí, yo siempre he tenido esa opinión. A lo mejor es un poco cuadriculada mi opinión, no digo que no lo sea. Pero sí que todo depende de cuándo naces y cuándo se desarrolla la música. Aproximadamente un músico empieza a desarrollarse 20 años, a los 20 años, cuando tiene 20 años, ¿no? Entonces, si tú escuchas la música a los 14, esa música te va a influir, ¿no? Sí, eso lo tengo sí, claro, más sí. Que estudiado, ¿no? Pero y las generaciones se componen de van cambiando de 10 en 10, no de 10 en 10 en sí, de 20 en 20, pero por ejemplo, un músico que nace en los años 40 se desarrolla en los años 60. Un músico que nace en los años 60 se desarrolla en los años 80. Por regla general, a veces los músicos antiguamente eran 30 años, no 20, sino con 30 años es cuando empezaban a tener éxito, ¿no? Pero en la actualidad es con 20 años después de nacer, ¿no? Cuando cumplían 20 años empezaban a tener un desarrollo. Hay músicos precoces con 18, 17 y tal, pero normalmente suele ser a partir de los 20. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, hay veces que tú, aunque no te corresponda generacionalmente, te unes a. Es cuestión de influencias, ¿no? A lo que pasa. Y luego puedes sentirlo más o menos. Pero bueno, sí que es esa generación. Hay veces que músicos muy mayores, pero muy buenos, pues no los has seguido y te suena, te da un poco igual lo que suceda si no has consumido, si no te has dejado llevar por su música, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, ¿no? Que no viví la época, a mí mi referente vocal, aparte de Bruce Dickinson a nivel internacional, era Ronnie James Dio, y evidentemente no viví esa época de auge brutal de Dio, pero lo tuve la gran suerte de verlo en directo. Estaba muy malito ya de aquella, y yo creo que es la cosa más acojonante que vi en mi vida. O sea, cuando acabó el concierto, lo vieron los guitarristas, lo tuvieron que levantar, o sea, estaba malo, y una voz, que yo no sé dónde salía todo eso, ¿sabes? Era una cosa, era el mismísimo diablo con una luz roja cantando el ángel. O sea, eso a mí me impresionó. O sea, fue una cosa que dije yo, pero este hombre, con lo enfermo que está, ¿de dónde saca lo que está haciendo? O sea, me impresionó. Y es la generación, claro, que me queda muy, entre comillas, me queda, soy muy pequeño, ¿no? Pero me impresionó y me sigue impresionando recordar aquello. Bueno, pues para eso estamos aquí en gabinete, para los que somos un poco más mayores o hemos vivido algunas cosas, recordarlas, porque yo creo que estos músicos o gente que tiene que ver, que ha hecho mucho por la historia de la música, del rock, de vez en cuando está muy bien tenerlos, gracias a onomásticas o gracias a circunstancias que coincidan. Carlos siempre ha hecho muy, muy bien eso con sus esquelas musicales, ¿no? Recordando a los músicos que ya no están con de luto, con nosotros. De luto siempre. Sí, sí, sí. No, siempre te he bromeado, pero yo creo que está muy bien, ¿no? Cuando es el momento de recordar a alguien para que no se nos olvide. Y posiblemente hay quien vuelva a recuperar alguno de sus discos, alguno de sus conciertos grabados y de alguna manera manda una energía al cielo o hacia el infierno. Pues os vamos a contar que hace muy pocos días murió Tony el Rubio, Antonio, que era una persona muy importante como promotor en la época, aquí en Madrid, en la época que se hacían pegadas de carteles con cola en los sitios porque se podían anunciar, se podía hacer cartelería, luego se prohibía. Todo aquello, Carlos lo conoció perfectamente porque dio mucha visibilidad y posibilitó que muchos grupos actuaran en salas aquí de Madrid y también en festivales. Fernando Madina nos estaba contando. Se había enterado hoy mismo, ¿no? Hace poco de su muerte. Él sufría neumonía, aunque venía arrastrando ya otros problemas de salud, pero definitivamente este fue el que le ha parado ya a los 71 años. ¿Tú cómo lo recuerdas a Tony el Rubio, Carlos? Pues la verdad es que lo recuerdo con una persona muy vital. Lo que pasa es que fumaba mucho y bebía mucho. Entonces, dicho con respeto, quiero decir que cada uno es muy libre, ¿no?, de beber y fumar lo que quiera, le apetezca. A mí me parecía una persona estupenda, porque siempre que... Yo le recuerdo la primera vez de verle, él iba mucho por la oficina de Javier Gálvez, eran amigos y, en fin, pues siempre hacía sus cosas, sus conciertos, ¿no?, y tal. Y luego ya se envalentonó y ya se metió con proyectos internacionales. Y me acuerdo de hacer grandes conciertos y me acuerdo de Steve Vai, ¿no? Y unas entradas muy peculiares con brillitos que no tenían otras, no lo utilizaba Mercader hacía las entradas de papel y... Aquella entrada de Vixen, azulita, con brillos... Vixen, con eso es, por ejemplo, también, ¿no? Sí, es que él participó un poco en esa especie, en esa época lujuriosa, ¿no?, sensual, de lo que fue el heavy de los 80, y me hace gracia eso que dices, ¿no? Claro, y él ponía esas entraditas así como muy bonitas, muy de coleccionista, ¿no? Es que él se preocupaba, bueno, acuérdate, él siempre tenía marcado el sello de Publistage, que era la empresa, y eso hoy en día prácticamente no existe, o sea, pero él se preocupaba porque las entradas fueran de coleccionista y fueran algo muy enganchón y quedón para los que compramos la entrada o la sacería. Es que hacer entradas ahora significa pagar autores, darlo de alta y gastarte el dinero de las entradas, entonces le sale mucho más fácil no hacer entradas. Bueno, sí. Fin, bueno, Tony se preocupaba mucho de punto negocio. De seguramente de más cosas que muchos de los promotores de hoy en día, pero él siempre nos preguntaba a los medios a qué grupo podía traer como invitado de una banda que quería venir o si podía funcionar una banda importante para que llegara a España en tal fecha o en los carteles si tenía que poner algún eslogan que nos parecía. siempre había un intercambio de ideas, ¿no? Muy, muy coloquial, ¿no? Y que nos acercaba mucho a lo que... Claro, porque en aquella época éramos amigos. Claro. La época de los 80 éramos amigos todos, los músicos, de los locutores y de toda la gente, de los managers. Entonces todo el mundo se venía a colaborar, a hacer un total, ¿no? Entre todos. No, y ya luego ya cambió un poco en el año 80 y a partir del año 85, 83, 84. Yo creo que a partir del año 85... empezó a entrar el boom de grupos internacionales aquí. Las compañías discográficas vieron la potencia que tenía el heavy metal, que estaba de moda en toda Europa, todo el mundo. Y entonces empezaron a querer cobrar y tal. Entonces ya se puso la cosa como más cabrona, ¿no? Como dirían, ¿no? Y entonces ya cuando te ponían en la radio ya querían cobrar por ponerte, ya tienes que darle un incentivo y cosas de estas que hasta ahora dura, ¿no? Y entonces se encabronó. Pero en aquella época era un poco más, éramos todos más amigos. Sí. Bueno, en el caso vuestro, esa época a lo mejor permanece, pero no tan agresiva como era antes. Digo, en el caso de ellos, que te pidieran pasta, ¿no? Por eso no sé si lo ha vivido Jesús. ¿Que te pidieran pasta por sonar la radio? Sí. Sí, aún te siguen pidiendo, ¿no? Ah, bueno, siguen. Y bastante. Sí, pero es una pasada. Es decir, tienes la suerte de llegar a ser así suenas, pero sí, eso funciona así. Claro. Literalmente funciona así. Ajá. Oye, ¿y cómo son los promotores por allí, por Galicia? ¿Los tratáis vosotros directamente? Yo no... Para mí son fantasmas. O sea, no yo me canso de tocar puertas y todas están cerradas, ¿sabes? Entonces, van a caballo ganador siempre y no hay mucha oportunidad que digamos. Yo, de los que conozco, igual no he tocado las puertas suficientes o no he tocado donde debo, pero me parece todo... O igual que los concursos, te voy a ser muy sincero, me voy a parecer una comedura de pollas infinita. Si eres colega de tal, pertenezco a la asociación de músicos, nos votamos los unos a los otros y nos votamos entre unos y los otros y al final pues está todo el mundo, es muy endogámico, o sea, no sé. No creo en eso, ¿sabes? Que si igual estuviese ahí, pues yo qué sé, no lo sé, pero me parece que siempre es lo mismo, se ayudan entre los mismos, no te dan la oportunidad. Yo me he cansado de mirar a agencias de management. Ninguna, tío, Virus, ninguna. O sea, ninguna ni siquiera te para a escucharte. Y los que te paran a escuchar te dicen 3.000. ¿Cómo te van a escuchar si no saben de música? Ya, pero me parece increíble, ¿no? Que no... Joder, escucha el puñetero disco, tío. Después valóralo y me dices por qué no, o por qué sí, o no, pero no es que no... Es acojonante, ¿sabes? Es que no... A mí a veces... Pero bueno, me da igual, ¿sabes? Si Don Quijote luchó contra los molinos, pues seguiremos luchando contra ellos. Me da igual, ¿sabes? Pero es muy difícil y a veces frustra. Bueno, y todos los conciertos que hay por Galicia, que hay un montón de fechas ahora mismo, ¿todo eso lo has gestionado tú? Directamente con las salas. Con las salas. Bueno. Directamente con las salas, llamas a las salas, te puedes comer un blanco, evidentemente, y es directamente, no hay ni promotor ni hostias. Es decir, a puerta fría, llamar con las salas, es decir, si tal, si quieren, si no... Y después, pues nosotros vamos con Inadaptados, que es un grupo de Cambre, que son los que organizan allí el Rock in Cambre, y que vienen bandas, pues muchas bandas nacionales a tocar, y que nos podemos comer un problema, sí, pero bueno, es Galicia, el riesgo no es tan alto, ¿sabes? Y puedes vivir con ello porque tienes amigos, Galicia es pequeña, Hugo tiene amigos, yo tengo amigos, y al final. Unos llaman a los otros a los unos y no es tan crudo como venir aquí a la meseta, ¿sabes? Bueno, pues antes de que nos marchemos, recordar a la gente que el disco de Lo Llamaban Rock and Roll ya se puede adquirir, físico también, porque lo tengo yo en las manos. No es un fantasma que está solamente en las redes, es en online. El disco se pide por correo, se compra puestecitos que pongáis con el merchan en los conciertos. Exactamente, o sea, la gente que quiera el disco, pues que venga a los conciertos y ahí se podrá hacer con. Pero alguien que sea de Madrid, por ejemplo, hasta que no vengáis a tocar, Pues, ¿cómo lo puedo adquirir? Pues enviarnos un correo, ponerse en contacto con nosotros por Instagram, por la cuenta oficial de Mar de Fondo, y nosotros haremos llegar ese CD a donde corresponda, porque eso quiere decir que alguien está interesado en nuestro trabajo y nosotros encantados de enviárselo, la verdad. Hay pocas copias y hasta donde lleguen. Bueno, pues Hugo Porteiro, batería de la banda, Jesús Suárez, cantante y cabeza pensante de este Mar de Fondo que sigue continuando hacia adelante. Muchas gracias por estar aquí, acompañándonos. Gracias a ti. Gracias a ti, Raúl, por siempre demostrarme tanto cariño, tanto respeto, escucharnos muchas veces hablando, compartir gustos musicales como estirpe, y ya sabes que son nuestras debilidades. Y bueno, y gracias a Carlos, me alegro mucho de haberle conocido, de abrir camino a muchas bandas, a muchas generaciones, en aquella época cuando pues también era tan difícil tocar, ¿no?, y llegar, y ellos llegaron, y es un orgullo estar aquí con vosotros. Bueno, pues nos vamos a marchar. Muchas gracias. Sí, sí, sí, sí. Vamos a coincidir más veces, y seguramente que empatizando todavía más de lo que aquí lo hacemos, porque así son las energías, ¿no? Cuando se mueven de una manera positiva, ¿no? Hoy es 8 de abril, todavía es 8 de abril, y es el Día Internacional del Pueblo Gitano. Entonces, vamos a despedir con un músico que le gusta mucho a Carlos Pina, y que a mí también, porque yo creo que representa a la música en distintos... Hostias, ¿puedo decir algo? Sí, vas a decirlo, claro. No sé quién es, porque no veo bien si es este el que yo digo, pero es que el que tiene tres dedos. El que tiene dos dedos. Dos dedos. Dos dedos. Tú sabes la historia, ¿no? Sí, pero ahora no la podemos contar porque es muy larga, ¿no? No, la podemos contar. O sea, esa parte la cuentas tú. Yo creo que fue el primero, yo creo que fue el pionero del heavy metal, este hombre. Sí, efectivamente. Me vas a decir, estás loco, tío. No, sí, no. Empezando por ahí, diremos que es Django Reinhardt. O Django Reinhardt, sí, sí. Django Reinhardt. Sí, que fue... bueno, fue un tipo que nació en Bélgica, pero que luego vivió en campamentos en las afueras de París, en Francia. Que vendía flores. Pasó muchas cosas a lo largo de su vida. Y se quemó el carromato. Y se quemó. Él empezó a los 8 años a... Una historia preciosa. A tocar un banjo. Él no sabía de música, pero él miraba cómo otros digitaban, otros músicos que tocaban el banjo, y entonces aprendió a tocarlo pues observando a otros músicos, ¿no? Y entonces luego ya se pasó a la guitarra. Y fue un tío que inspiró muchísimo con esa mezcla de música, porque él tenía descendencia gitana, ¿no? Y inspiró mucho a la gente con el gypsy swing, ¿no?, que era música jazz, mezclada con historias, con musicalidades pues tradicionales, autóctonas, ¿no? Y su historia, lo que tú dices, que se quemó una furgoneta de aquí para allá. Quitándolas para recoger las flores, porque se estaban quemando las flores, entonces, y estaba quemándose todo, y era el dinero que tenían, entonces, de su familia, y entonces quiso rescatarlo, y ahí se quemó, y entonces... Claro, inspiró entonces a muchos músicos, porque siguió tocando, pero solamente con dos dedos. A músicos como Jerry García o Tony Iommi, ¿no? Jerry García de Grateful Dead, que los dos se habían cortado los dedos con unas planchas, o habían tenido accidentes, y para tocar la guitarra tuvieron que inventarse prótesis, bajar... los trastes un poco, exactamente, ¿no? Para sonar, para escuchar un sonido un poquito más lento, que fue entonces la característica clásica que dio al sonido del heavy metal. Por eso Tony Iommi era tan fan de él, ¿no? ¿Ah, sí? Eso no lo sabía yo. Sí, claro. Que era fan de ella. Él dijo, si este tío es capaz, cuando Tony Iommi se cortó los dedos era muy joven, pero gracias a que él lo descubrió y vio que él tocaba con dos dedos, dijo, coño, pues yo me voy a inventar unas prótesis que me alargue los dedos, y bajo un poquito para que no suene, no me cueste tanto al pulsar las cuerdas, no me duela tanto, y así nació el sonido de Black Sabbath, que también fue una inspiración para músicos estadounidenses como Les Paul, ¿no? Por ejemplo, o sea, que fue toda una eminencia de aquella época. Bueno, pues por eso vamos a despedir con Django Reinhardt y con esto pues nos despedimos hasta el próximo gabinete de Mr. Virus. La semana que viene estamos fuera, estamos en el festival holandés de Tilburg, el Rotburg, así que el miércoles salimos de aquí de Madrid, no vamos a poder hacer gabinete, pero la semana que viene sí que volveremos. Os vuelvo a decir gracias a los tres por estar aquí. Gracias a ti por traernos. Gracias, Raúl. Y que seguís siendo, como siempre, que yo sé que siempre lo conseguís, felices. Lo intentamos.